Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo y maravilloso episodio de Otaku Lucioso. ¡Hola! ¡Yay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Ya. Sí, estoy intentando hacerme el ánimo porque honestamente estoy molido, tuve una semana de mierda, pero no importa, acá estoy porque los monos chinos retro la llevan. ¡Ah! Gracias. Sí. Señor Jesús, gracias por este momento para mis monos chinos. Eso. Especialmente porque día, qué mono chino va a conversar. Usted ya lo sabe, soy Hayama. Yo no estaría grabando esta tontería si no fuera porque me acompaña la querida por todos, la waifu de Chile, la Pau. Hola. Hola. No sé qué vas a decir. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, sí. Dentro de todo fue una semana que funcionó relativamente, sí, creo que sí. Parece que sí. Ya, yeah, qué bueno. Qué bueno que no haya mala noticia, eso es lo bonito. Sí, parece que sí. Ahora, si llega ahora en este instante, es como no estoy disponible, gracias. Eso sí, eso sí, hay que ponerte así, no estoy disponible. Sí, no estoy disponible para esto, gracias. Bueno, qué bello, Pau, porque vamos a empezar nuestros 70 y algo episodios. Vamos a inaugurar esta nueva parte de Otaku Lucioso. Oye, es. ¡Guau! No lo pensé, como que me imaginé en los 50 y tanto, pero no en los 70 y tanto. Sí, ya estamos ahí. ¿Tú cachai? Vamos a pestañero y sí. Al 100. Fuck yeah. Rígido. Sí, lo hemos pasado súper bien y la verdad es que el día de hoy no va a ser la excepción porque vamos a estar hablando de algo muy, muy particular de la segunda mitad de los 90, por lo menos para mí lo fue así. Aunque bueno, en realidad sí, se salió en 95, así que en la segunda mitad de los 90. Va a ser algo muy simpático y sobre todo porque también creo que hasta este punto de la vida, si bien hemos hablado de ciertas películas o ciertas series que tienen ciertos contenidos también un poco cochinones, el día de hoy vamos a hablar de un mega clásico de la comedia ecchi noventera. Es que decir que yo en su época vi solo un capítulo, en todo caso. Ya. Oye, ya me embarco y lo cuento nomás. No, tranquila, sí, es una buena introducción porque la verdad, de hecho, no eres la primera persona que me cuenta lo mismo. Solamente quiero saber algo, fue el primero. ¿Cómo el primero? El episodio 1. Sí, solo vi el primero. Ya, bacán, entonces lo vamos a estar conversando. Bueno, usted ya lo sabe, ya lo leyó, el día de hoy vamos a hablar del clásico, porque de verdad, con todas sus palabras lo es, porque cada vez que yo lo menciono en la vida, siempre sale una persona diciendo ¡ah! Vamos a hablar del clasicazo Golden Boy. Aplausos. Yay. Vamos a hablar de este clásico mono chino OVA. Particularmente vamos a hablar de los OVAs de 1995, basado en esta obra de Tatsuya Egawa. Y que la verdad fue, si bien para los japoneses tal vez no fue algo muy revolucionario ni novedoso, porque bueno, usted cachai que el contenido de ese tipo de cosas para los japoneses es como otro día más en sus vidas. Sí. La verdad es que para acá, para el momento en que cayó, porque como nosotros hemos destacado y como mucha gente lo sabe, la segunda mitad de los 90 fue demasiado esencial acá en Chilito, especialmente en Chilito para el tema de la animación japonesa, porque fue ese momento donde empezaron a dar anime ya en la tele de manera mucho más extrema, la programación se llenó, fue el momento donde la gente empezó a cachar el concepto del anime como tal, el mundo otaku, sí, bla bla bla, por ende esto cayó justo en ese bello momento. Como va a dejarla toda como en mala reputación. Sí, de hecho lo podemos conversar un poquito, porque tiene una vuelta por ahí también. Porque también vi algunas personas y como, ¡oh! ¿Qué es esto? Oh, no. Sí, igual tuve una experiencia más o menos así, pero la verdad este es un clásico para bien o para mal. Sí, debo decir lo mismo. Porque cuando lo hablaba con gente me decía como, ¡oh, la wea funada! Y era como, sí, weón, la wea funada. Sí, la verdad es que bueno, podemos darle mucha conversación el día de hoy al tema de Golden Boy, porque, bueno, fue muy popular, muy muy popular, obviamente en los círculos otaku, porque tenemos clarísimo de que esto no lo hubieran dado, pero ni cagando en la tele pública. No. Imposible. Como que mi comentario es que Onda lo viene animada primero, es lo primero que se me ocurrió y me lo guardo hasta este momento. Qué chucha. No, y de hecho va a ser interesante porque a pesar de que nunca hemos hablado de Tatsuya Egawa, la verdad sí podemos abarcar Golden Boy desde otra perspectiva, porque bueno, una de las cosas choradas que nosotros tenemos acá en Otaku Lucioso, cada vez que hemos avanzado y aprendido nuevas cosas, thank you. Sí. Una de las cosas interesantes que hoy día le podemos dar un poco más a esta perspectiva de autor, porque esta vez va a ser la segunda vez que vamos a hablar del director que está detrás de Golden Boy, que es Hiroyuki Kitabuko. Así ¿cuándo que... fue la primera vez? ¿Primera vez? No, segunda vez. Segunda vez, ah, ya. Porque ¿cuál fue la primera? Fue Rollin Zeta. Tiene todo el sentido. ¿No es cierto? Sí, tiene demasiado sentido. Jo. Así que lo vamos a estar conversando. Ahora podemos darle una visión de autor. Autor. Sí. Va a ser interesante porque sí, la verdad es que Golden Boy fue muy muy popular en el círculo otaku, fue muy entretenida. Quiero comentar al tiro que a pesar de que es una serie cargadísima el tema ecchi, especialmente porque la hizo, que vamos a conversar un poco de él, la verdad es que fue, y lo digo muy en serio, puede ser incluso a sorpresa de algunas personas, pero en mi círculo donde yo me movía en los 90, esta fue una serie popular tanto entre hombres como mujeres. Eso lo encuentro curioso, bien curioso. Tal vez puede ser, puede que tenga un poco que ver con la este tipo de apertura sexual que eran los monos chinos ante los ojos vírgenes de nosotros. Solo diré eso, sí, no me voy a reír. Obviamente que sí, sí pues, este capítulo es puro lulz como Golden Boy, así que no se sorprenda, pero la verdad es que sí fue una experiencia que se conversaba mucho, que mucha gente podía jurar de guata que era entre hombres, pero la verdad es que no, tenía muchas conocidas y amigas que le encantaba Golden Boy, de hecho que todavía tienen buenas palabras en el año 2021 de ello, pero más allá de eso, la verdad es que fue un fenómeno que sembró muchas cosas que tenían que ver con esta comedia que rozaba en lo socialmente aceptado. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque si bien, no sé, puedo dar el ejemplo de, no sé, de Yokoshima en Mikami, por ejemplo. O sea, un personaje así como hueonado, pervertido, etcétera. Pero la verdad es que esta fue una serie que, más allá de lo pasado a la punta que estaba, mucho más que Mikami, por supuesto, la verdad es que creo que tiene un legado bastante grande. Por ejemplo, yo voy a adelantar al tiro a esto, pero Golden Boy para mucha gente de mi generación fue como una puerta de entrada a lo que posteriormente sería Great Teacher Onizuka y estaría todo vuelto. ¿En serio? Sí, yes. Ya, yeah. Ok, por dar un ejemplo. Lo entiendo, lo entiendo. Fue una serie que sembró un cierto gusto entre la gente. Ya. Entonces tiene su cierto elemento medio pionero, pero acá, en este lado del planeta. Ya. Yeah. De hecho, yo hoy día me enteré de manera muy random, gracias a Wikipedia, que Golden Boy fue una de las series pioneras en abrir el tema del anime en Rusia. En la wea con la que... Es que encuentro que esa primera impresión es importante, como cuál es la primera cosa que uno cacha, y es como... Es como This is Japan. Sí, This is Japan, al máximo. Sí, es como This is Japan. Sí, es parte de lo entretenido que era también el choque cultural. Pero freak, es todo lo que puedo decir. Sí, de hecho empezamos el tiro ya a entrar al tema, Pau, por favor, cuéntame, ¿cómo conociste Golden Boy? Era el 2000 y algo y estaba en el colegio. Y ya. Íbamos a esta tienda de anime que está cerca de mi casa. Y dado el caso, unos amigos hablaban de cuestiones y me acuerdo que una vez hubo como toda una conversación, no particularmente por esto, pero me recuerda a eso, que era como el yaoi versus el hentai. Ok, que entretenida conversación. Sí. Y por ello empezaron a circular un BSD que hizo el dueño de la tienda, que era solo y exclusivamente para poder hacer la comparación, entonces solo iban pasando por gente. Y este DVD tenía Futari Echi. Ya. Y tenía, ay, creo que era, ¿cómo se llama? Aino Kusabi, creo que tenía. Ya, dijimos lo que tenía con el pack. Es que igual yo encontraba que era como una, como que eran dos cosas que no eran tan equiparables, porque la verdad es que yo ahora más de grande leí Futari Echi y lo encuentro mucho más wholesome. Pero Aino Kusabi, conche tu madre. Sí. Oh, lol. Todo lo que les puedo decir, conche tu madre. Yo no la he visto y precisamente no la vi por qué se trataba. A mí fue como, ok. Es una wea súper tóxica, para que no estamos con wea. Es terrible tóxico. Entonces, dado el caso, también por ese tipo de conversaciones que habían, se llegó a este tema de que alguien me dijo: es que tenéis que ver Golden Boy, Pau, es que es demasiado bueno y no sé qué wea. Y la fui a ver y me senté a verlas con ellos y así iba el primer capítulo. Y la verdad es que como concepto la pasé súper bien, en todo caso. Fue agradable. Pero creo que mi cerebro, como siempre, borró todas las partes como polémicas, por ponerlo. Ya, porque había personajes que yo... Es que había personajes que yo era como... Pero, ¿por qué mierda dibujarla así si en verdad puede estar en pelota? Como que no hay gran diferencia. Ah, creo. Ya, ok. Sí, uh-huh. Eso opino. Y bueno, dado el caso, pasaron los años y nunca más la seguí viendo también. Ya. Así de simple. ¿Hasta el día de hoy? ¿Hasta que llegaste a otra persona? De hecho, la terminé como hace 6 horas. ¡Wow! Así de preparadísima. Sí. ¿Y quieres comentarlo al tiro, así como para dejarle suspensa a la gente, o qué onda la reacción tuya? Tuve que ponerme muy como en una posición de época, la verdad. Uh-huh. Porque había unas weas que yo genuinamente no me pude reír. Fue como, conche tu madre, o no, era como, puta, estos japos culiados. Uh-huh. Constantemente. Pero, ¿sabes qué? Todo se me hizo como la raja al final. Con el último OVA, fue como, bueno, esto es demasiado bonito, qué chucha, era como, casi lloro así. Sí, esa onda. Hay una reacción particular a la serie, en ese sentido. Es que pasa que hay todo un tema que yo nunca he resuelto como en una discusión conmigo misma, uh-huh. Que es este tema de personajes femeninos fuertes o muy sexualmente libres, pero media compleja porque son diseñados por hombres. Uh-huh. Entonces es como, ¿cuál es la intención final? Si al final puede, como en un discurso ya como muy cercano al feminismo, es como, porque está todo este tema como de, para hacerlo súper resumido, como el tema de la fetichización y todas estas cuestiones, y caen estereotipos, sí, pero era como, ¿cómo me tomo esto? Porque hay personajes que son muy bacanes, son gallas la raja, como... O también hay unas que son personajes muy dulces, particularmente el tercero lo encontré muy tierno. Uh-huh. Pero también era como, puta, un hueón creó este personaje para que lo vieran más hueones, probablemente. Y era como, puta, esto como que funciona para gente sin criterio, es un problema. Uh-huh. Eso pienso todavía, y no sé cómo hacer las paces con esa idea. Pero de que me reí, me reí. Eso es todo. Sí, podríamos decir de que tal vez, o sea, dejando aquí las comillas bien marcadas y esperando que nadie se ofenda lo que voy a decir, porque estas son reacciones de cada persona, pero sí es cierto, lo puedo confirmar por reacciones de amigas, porque como te comentaba, tenía muchas cercanas y amigas que les gustaba Golden Boy, que tenía como esta reacción media así como Rasmeyer del concepto de la serie. Es como, weón, esta weá está hecho para pajearte, pero me encantan todas estas weonas, me decían. Es que eso iba a decir, porque en el fondo, de hecho, Quintaro mismo como que demuestra ese tipo de público en alguna medida, porque el weón la goza, como que particularmente una escena donde ve a una de las chicas como ordenarle a la gente como de manera como muy estricta, y como que parece una fantasía, pues de hecho en la parte de la tipa que nada, como todo este tema de que se imagina todos como delfines y ella se le imagina como este traje de dominatrix. Entonces es como, bueno, es eso, no es, creo que eso es en el fondo. Pero como que lo que siempre agradecí cuando lo conversaba con gente, porque como siempre les decía en el estudio, ya esta semana estoy viendo esta wea, y por último les decía, ¿sabéis qué? Lo bacán es que por último nunca realmente hizo una wea como así como funable, por o ponerla sea... no sé tan, o sea, la fantasía y toda la wea. Pero, por último, nunca como violó a alguien, por ejemplo. O sea, claro, tal vez no se fue como al contexto de lo ultra ilegal, estamos claros, pero digamos de que un personaje igual... Mira, yo voy a dejar de esta manera con la experiencia que voy a comentar después, pero las reacciones eran súper polarizadas del personaje, desde mujeres que decían, y hombres también, por cierto, que decían, oh, este weón es un degenerado culiao. Hasta incluso una que otra conocía que decía, weón, este weón me cagó la vida porque caí igual que las minas por él. Es que pasa que hay una conversación que tuve hace no tanto con una amiga, cuando estaba saliendo Tate no Yusha, el héroe del escudo. Y bueno, más que hablar personalmente sobre la serie, le pregunto a un amigo, oye, ¿no la he visto? Está interesante, porque al final como que se trata de esto, economics, ingeniería comercial, no sé, ese tipo de cosas. Y ella me dijo que no soportaba la serie porque era de estas historias donde básicamente justificaba que un weón podía ser entero culiado y que en el fondo sí era como una buena persona y era como para... le cargaba porque el tipo de público que luego veía muchas veces se podía justificar en eso. Claro. Y eso como que me cambió toda la wea completamente. Y después la serie se dejó de tratar de economics, entonces perdí el interés. Entonces ese pensamiento y esa idea también me quedó latente con Golden Boy ahora. Que era como, ¿podéis justificar realmente que un weón sea así solo porque en el fondo tiene como good deeds? Y es como complicado. No, sí, lo entiendo perfectamente. Sí. Y de hecho es parte de la conversación general de Golden Boy. Si esto... Sí. Bueno, obviamente ahora con el tiempo y sobre todo uno siendo mucho más adulto, hay ciertas cosas que son como 100%, pero también tenemos claro de que esto es una producción completamente dirigida a un público adolescente, donde en esa época había gente que le encontraba este tipo de cosas ultra para cagarse la risa y ultra chistosa, y de por sí, de frente, ultra hot, man, como casi como ver una porno, porque lo pasaba, y tenía tantos amigos que la consideraban su anime favorito. Desde ese punto hasta... No ser su amiga, sorry. No, sí, está bien. Te estoy comentando... Lo digo de puro joda nomás. Y no sé si sea particularmente gente que siga pensando lo mismo. Estaba hablando de gente que tenía 14, 15 años cuando la vieron. Entonces, por eso digo de la perspectiva netamente adolescente de la serie. Como que era desde su anime favorito hasta que no, este bueno hay que quemarlo. No sé, como que existe, está en ese límite de lo permisivo por ficción, creo yo. Entonces creo que ahí uno tiene... Por eso digo como que hay que tener como un criterio como bien formado. Y depende de... No sé, que no sé, por ejemplo, como de repente hablábamos de las opiniones más contemporáneas sobre algunas series... Pero bueno, yo creo que como el podcast se trata de hablar de la experiencia retro, podríamos dejarlo ahí, porque si no podríamos hablar de esto para siempre, creo yo. Bueno, podemos hablar de ahí, ya cuando lo hago con spoilers, si quieres, más tranquilamente, si no hay problema con eso. Sí. Pero debo decir que hay una escena que yo no sé cómo le cae a la otra gente, pero este weón cuando le escupen y abre la boca, llegué y dije como, weón, me cae bien este culiado. Es que de verdad, o sea, que las reacciones eran muy variadas. De hecho, por eso comentaba eso de que incluso, no era mi amiga, era una conocida, pero nos daba mucha risa, que decía, weón, yo soy una víctima de Quintaro, yo me enamoré de este weón. No, amiga, no. Pasan, weón, pasan qué cosas. Pero eso, amiga, no. Sí, eran otros tiempos, pero sí. Pero la cosa es que la serie fue de esa manera y todo lo que hemos conversado tiene que ver con mi experiencia, que esta producción de lo que es Golden Boy es otra de estas míticas producciones de monos chinos que se las presentan siempre con el clásico, ¡oye, es que tenéis que ver esta cuestión! ¡Ay, la voz de viejo verde! Tal cual, es que tenéis que ver esta weá. Pero ¿sabéis que hay una diferencia igual considerable frente a esto? Que si bien de repente te pasaban weas que eran de frente al hentai, o que tenían cosas que eran ultra violentas, o que tenían escenas de sexo, pero en el fondo eran weas muy bacanas, como por ejemplo Ninja Scroll, que yo la voy a defender hasta el fin de mis tiempos. Pero la verdad es que esta era una cosa que te lo decían primero, por obviamente las boobies y todo eso, lo tengo claro, pero sobre todo y especialmente Pau, que yo lo digo desde la perspectiva de lo que ofrece, es que esta serie hacía recagar de la risa a todo el mundo, sobre todo especialmente cuando teníais 15 años. Es que es demasiado chistoso. De hecho, no puedo negar esa buena. ¿Sabes por qué yo creo que Golden Boy fue tan popular acá? Más allá de lo del tema de lo que ofrece la serie per se, cuando yo hablo de la experiencia otaku chilena de esta segunda parte de los 90, que fue esta revelación para mucha gente, de mi generación por lo menos, esto era... Si querías hacer un ciclo, por ejemplo, Golden Boy, ¡ganabas! Ponías Golden Boy y ganabas. Así literalmente es como, weón, queréis que hagamos un ciclo de anime y que la gente venga y se cague la risa y decir, oye, que estuvo bueno el ciclo, pero 100% confirmado, Golden Boy. Interesante. Y la gente, asumo que iba, aunque lo hubiesen visto 8.000 veces. Sí, sí, se cagaban de la risa. Bueno, además que siempre ha sido interesante ver cosas con pantalla gigante en sigla y todo eso. Siempre ahí con proyector, siempre entretenido con un grupo de gente. Siempre, además que esas sí que son series para ver con grupos de gente y cagarte la risa. Sí, pues, no, estoy demasiado de acuerdo. Entonces, Golden Boy era una carta ganadora para el mundo otaku. Era como, weón, si vaya a ver esta cuestión, se van a cagar de la risa, caro, le van a pasar la raja. Sí, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, es como ese placer que uno tiene de repente de juntarse con un amigo a ver películas malas porque son malas. Sí, eso, tal cual. Una wea así, sí. La verdad era este ofrecimiento de, no, es que tenéis que ver esta cuestión porque uno, el tema sexual, o dos, la comedia, como que estaban esos dos lados. Pero incluso había un tercer lado, que era esa era la parte que realmente transformaba la serie en un culto, que como que pasaba simplemente del simple hecho de que fuera una comedia ecchi, sino que, y que era incluso lo que se conversaba entre la gente que le gustaba del círculo femenino de Golden Boy, que era como, weón, esta weá es horrible, pero ¿cómo lo hace este weón? Tengo que seguir viéndola porque ¿cómo la hace este weón? Es que la hace, weón. Y entonces eso era también atrayente. Había, mira, yo lo voy a comentar desde la perspectiva ya adulto. De hecho, la verdad es que había pasado un buen tiempo desde que yo veía Golden Boy desde la última vez estaba tan ansioso. Creo que la última vez que vi Golden Boy fue como el 2008. Yo igual tenía buenos recuerdos y tenía la sensación de que no iba a cambiar mi opinión frente al tema, por más que ahora ya sea un viejo de mierda, weón, y que sea como, ¿cómo te puedes reír con esto? Anda a ver Persona de Ivan Bergman, weón. Pero ocurre que, ¿sabes qué? Creo que esto puede ser controversial, como usted ahí lo quiera comentar. Si me quiere ir a putear y funar, ahí está, completamente bienvenido. Pero ahora la disfruté caleta netamente de la perspectiva como de dirección. Bueno, creo que Kitabuko hizo una tremenda pega con Golden Boy. Está súper bien hecha. Insisto, además de estar estúpidamente bien animada, como que los tiempos de la comedia son así, una maravilla. Yo también estoy de acuerdo con eso. Como las reacciones, todo eso, la manera como están cortadas las escenas. Bueno, yo leí un poquito, porque el manga es súper largo. Del manga de Golden Boy. Y creo que también aquí, si alguien se quiere agarrar a combos conmigo delante, pero creo que los OVAs de Golden Boy son mejores que el manga. Ahí lo puedo conversar un poco, pero es como esta versión over the top del manga. Entonces, para mí, yo lo miro ahora y lo veo como, mira, lo voy a dejar así resumidas cuentas, porque lo quiero conversar obviamente con el tema de los spoilers, cuando estamos hablando de la cosa ya sueltos, pero la Pau siempre ha comentado acá algo que yo lo reitero también con ella, yo me uno completamente a sus palabras, y es que hacer comedia es algo súper difícil. Y la verdad es que Kitabuko, ahora que para más encima la Pau tiene esta perspectiva de Robin Z, sí, la verdad es que este weón es en tema como del ojo, de la dirección de escena, de cómo es, el weón es muy bacano. Sí. Ya como que esto no tiene que ver con Egawa, con el creador de la serie. Estoy hablando más que nada como de una cuestión ya de autor, de dirección. Es que yo no leí el manga, honestamente, pero incluso este tema de que esté muy bien animada, ni siquiera es como ya vamos a animar una wea bien. No, la animación bien hecha le suma a que te rías. Sí. Como que hay unas weas que es como no tiene sentido que sean tan buenas. Especialmente cuando el weón, no sé, hay una escena donde nada, pero nada como el pico. Oh, weón, esa escena no sería tan chistosa si no estuviera tan bien hecha. Es terriblemente bien hecha. Sí, es terrible que esté tan bien hecha, pero por eso es tan buena. De hecho, esa es una escena que hacía recagar de la risa cuando la dan en ciclos de anime. En todos lados. Era como, weón, jajaja. Es que weón, es. Pero así. Ay, oh, Dios. No, y no sé, como. Por ejemplo, no sé, el Puru Puru de las tetas, era como, ¡che tu madre! Sí. ¿Por qué? Como que podrían haberlo hecho como solamente por la idea de que se mueve, pero está tan fluidamente bien hecho, es como absurdo. No, le mostraba el opening, amigos, y era como, ¿por qué mierda esto está bien, está en animación, un weón saliendo del garage a andar en bicicleta? No, y de hecho el tema de leche y de, bueno, que la serie, obviamente, recordadísima por el tema del Boeing por todos lados, pero ¿sabes qué? Era, es como particular ese contexto, porque, no sé, por ejemplo, nosotros, regresando muy atrás, nosotros tenemos un episodio de Gunbuster, por ejemplo. Sí, Gunbuster, sí. Todo el mundo también se acuerda por el tema del boy, etcétera. Pero, como que es un boy erótico, obviamente hecho para calentar la sopa y todo lo que queráis, y que es como parte del fenómeno Boeing de los monos chinos. De hecho, Gainax es uno de los pioneros de eso. Pero acá, como que la weá era tan estúpidamente exagerada que ya como que... Era como estúpido ya, como que ya ni siquiera tenía que ver con erotismo, era como parte de la comedia, no, weón. Era un elemento, o particularmente todas las escenas donde este weón tiene que limpiar baños, conchito madre. No, weón, esa weá. Eso yo creo que es lo más funable de toda la serie, weón. Pero... Solamente puedo decir, la gente tiene sentimientos o tiene emociones secretas, solo que este weón no es bueno guardándolas. Sí, sí, es que, sí, ahí lo podemos conversar con los spoilers, porque acá te dejaron un elemento súper bacán de la serie. Entonces, bueno, pero la cosa es que a mí me contaron de que existía esto. Cabe destacar también que era muy popular, no solamente en ciclos de anime, sino que las revistas españolas amaban esta weá. Lo amaban. Es como el anime más cachondo de la historia. Y era como que se volvían locos. Era increíble. A Egawa lo aman en España. Que bueno, nosotros hemos hecho notar, si usted ha escuchado todos los episodios de Otaku no Chuso, que en España le gusta mucho el ecchi y el hentai y todo eso, así que... No, extraño. Es un país que no se lo guarda. Ya. Es que no solamente me refiero como a la recepción de la gente, sino que lo invitan al salón del manga y todas esas weas. Es que me gusta porque en el fondo es una serie para reírse y lo logra. Eso es todo, creo yo. Sí, la cosa es que era muy popular en revistas de anime, era muy popular entre el círculo otaku. Incluso era más o menos popular entre algunas personas que no le gustaba el anime, pero era una wea tan estúpida que era como, weón, es como ese, como cine de cultures, así como esas cuestiones que la gente la ve. This is Japan. Sí, This is Japan, tal This cual. Is Japan, ah, especialmente si no tenía training alguno con los monos chinos, esto era más chocante todavía. Era como, de nuevo, japos culiados, eso. Este salto que nosotros hemos comentado, que en el año 95-96 había gente que saltó de Disney a ver anime. Entonces saltaron de ver Rey León a ver Urotsuki Doi. Entonces ese tipo de salto marcaron a mucha gente en esa época, en un momento más o menos pionero acá en Chile. Yo sé que la primera mitad de los 90 también pasaban muchas cosas, I know, pero la segunda, como ya había explotado todo post Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Ranma, todas esas tonteras, entonces como que era otra onda, y esta era una producción que vendía ciclos de anime. Y, por si fuera poco, que yo sé que hay mucha gente que lo vivió así, acá, debido a la distribución, mucha gente, incluyéndome a mí, vimos primero Golden Boy en coñazo, en español de España. Siento que en este caso debió sumarle a la experiencia. Yes, la verdad es que es una... España es recordado en esa época, por lo menos, si lo quiere conversar ahí adelante, pero dentro de nuestro círculo de amigos... Los doblajes españoles, usted sabe que nosotros no somos muy amigos de ellos, bla, bla, bla, etcétera, pero son recordados particularmente en esa época por dos cosas. Primero, porque los acentos y los coñazos y los modismos hacía reír a la gente como en categoría tan malo que es bueno, so it's good, en muchos sentidos, lo cual obviamente en Golden Boy le pegaba... como anillo al dedo en ese sentido. Y segundo, Pau, aunque te sea un poco viasquito, el doblaje, coño, tenía mucha reputación de doblaje de películas pornográficas. Entonces, es muy recordado, estoy seguro que mucha gente se va a acordar, que el doblaje español, para mucha gente era como, esos doblajes con estas tías cachondas. De hecho, si usted probablemente es mujer y vivió la época o tenía amiga otaku, siempre weyamos, siempre tenía amiga así como cuando veían weá en coño que empezaban a hablar así como sexy, pero como coño, porque les daba risa, porque el doblaje era como, no era piola, no quería pasar así como piolita por debajo, no, las minas tenían voz de caliente así al máximo. Ay, la wea, el combo bueno, la verdad. Solo puedo decir eso, qué risa. Bueno, porque si bien la versión japonesa de Golden Boy en la raja, el trabajo de Seiyu, de hecho, a mí me da mucha risa porque es una producción tan otaku, porque se cacha demasiado de que, bueno, ahí lo vamos a hablar por supuesto, pero todo el desfile de chicas de Loba es un desfile de Seiyus famosas. Eso esperaba. De hecho me pregunté como el Hayama hablará de todas. Sí, vamos a hablar de todas. Pero al menos después con Terago no es tanta gente, hemos tenido cast más amplios, así que está bien. Sí, de hecho voy a hablar de las chicas protagonistas de cada episodio, no voy a hablar de todas, porque de hecho igual hay cameos de series famosas con personajes pequeños, por cierto. Bueno, incluyendo que el propio Tatsuya Egawa sale en un episodio, por cierto. Así que también lo vamos a hablar, pero... ¡La verdad! Sí, pues, sí. No, y eso no es para nada piola, porque como no. Seiyu es como el hoyo. No, y aparte, ¿cómo lo presento? De hecho, yo, particularmente el último OVA, me pregunté hartas cosas por unas fotos que salen también. Y no voy a decir mucho tampoco porque es spoiler. Pero sí, lo voy a hablar ahí más tarde, pero la cosa es que fue un desfile de famosa Seiyu femenina. Bueno, y bueno, y del don compadre que es Kintaro, que lo voy a comentar de ahí, pero la verdad es que era muy, muy popular acá en Chile, pero yo me acuerdo que mucha gente lo vio en Español de España, incluso... Algunos elegidos del señor Jebus la vieron en inglés. Y porque me acuerdo porque estaba pasada los VHS en inglés. Y Golden Boy es recordada por tener un doblaje gringo que igual también da risa. Que es de los buenos entre las cosas gringas. Oh no, Bose, can you give me a job? No estoy pues puro inventando nada. Va más o menos así, de todas maneras. Pero es chistoso. Yeah. Es que yo he visto el primero nomás en inglés. Y se nota que le pusieron pino, ¿no? Pero le pusieron pino por el tipo de producto que es Golden Boy, la verdad. Ah, ya. Como que dijeron, cabrón, esta weá no es Gossip Shell, po. Tranquilo, sí, que demos jugo con esto. Sí, me parece. Como criterio está ok. Sí. Así que también yo sé que estaba dando vuelta acá el doblaje norteamericano de Golden Boy acá en Chilito. Pero bueno, era muy popular, la gente se cagaba la risa. La verdad es que en los 90 no había mucho cuestionamiento por el tema, no sé, weón, feminista de la situación, weón. ¿Para qué estamos con cosas? Yo voy siempre a mi comentario de las temporadas de Genshiken, que había un público mayoritariamente masculino en su momento. Y eso. Pero más allá de eso también había muchas mujeres y las mujeres que me rodeaban les gustaba Golden Boy, weón. Entonces era como, ok. Sí. De hecho, mira, voy a comentar algo. Esto es netamente personal. Esto es de mi experiencia. Puede ser hasta incluso un poco así como que chucha Hayama, pero lo voy a comentar de esta perspectiva. Porque, puta, mira, yo de ese grupo de amigas... Yo la he mencionado varias veces porque era mi amiga esta Utashio Lleras, que ellas me metieron en la pasta de Fushigi Yuji. Que todavía tengo contacto con ellas, pero ninguna le gustaría estar acá. Saludos a todas ellas. De hecho, dos de ellas han escuchado este programa y lo pasan bien y la raja, pero no les gustaría estar acá. Esto es... Yo creo que tiene que ver más que nada con Chile. Y si usted nos está escuchando desde otros países de Latinoamérica y le parece llamativo lo que voy a comentar a continuación, ahí usted se lo dejo, pero una de las conversaciones que se daba con Golden Boy es que si bien el primer episodio es muy recordado, muy, muy recordado, de hecho es probablemente uno de los capítulos más recordados de los 6 OVA, porque es cierto, son 6, es recorta la serie, mucha gente sabe que uno de los capítulos más repetidos de la conversación de Golden Boy es el penúltimo, que es el de la moto. Y sabes que Pau era muy conversado en círculos femeninos porque se daba entre un grupo adolescente la conversación sobre la masturbación femenina. ¿En qué sentido? Ah, bueno, igual es todo un tema que no sé, ni siquiera ahora se habla, la verdad. De hecho, sí, es real eso. Ah, yo me acuerdo perfectamente de ese tema también, que se conversaban sobre, bueno, yo obviamente no estuve mucho de esas conversaciones, era más que nada entre ellas, pero me lo decían, que tal vez sea como una cuestión accidental, no es parte del ofrecimiento de Golden Boy, pero que se conversaba del tema de la masturbación femenina con como experiencia como mujer viendo ese episodio de Golden Boy. Me acuerdo una vez, no me acuerdo con quién lo hablamos, uh-huh. O sea, sí me acuerdo con quién lo hablamos, pero no me acuerdo a razón de qué, uh-huh. Que se hablaba también de masturbación femenina, pero hablábamos de las tuvimos que contar solo con una mano la cantidad de veces que lo habíamos visto en series. Uh-huh. Que era muy poca, la verdad, demasiado poca. Y creo que esta es como también dentro de las veces que lo he visto, que me caen las dos palmas de la mano. Así de poco. Sí, ¿no? Y dejemos en claro que era los 90 también, pues, y a Chile. Sí, sí, no. Sí, es verdad esa cuestión. Entonces me acuerdo que daba vuelta ese tema acá y era interesante igual, sobre todo para las cabras. Entonces sé que es una lectura que suena casi en el borde de Abogado del Diablo, pero de verdad tienen que considerar de que eran los 90, que ese grupo ¿pero tenía... ¿Pero por qué Abogado del Diablo? Es que suena como a justificación, como no, las cabras le gustaban Golden Boy, así que está bien que te guste Golden Boy, ¿no? La verdad yo lo digo de la perspectiva de que eran quinceañeras nomás. Así fue... Mira, el tema es como muy así, como que está esta revista que se llama Tú. Sí, como Cosmopolitan, así. Es como Cosmopolitan, pero para adolescentes. Y me acuerdo que a veces compañeras del colegio comentaban, porque justo habían tenido... Parece que de hecho fue una Cosmopolitan, no una revista Tú. Sorry, la revista Tú. Porque la revista Tú era como más como niñas de monjas, pero... Más niñas de monjas viendo como imágenes de Nick Carter, de los Backstreet Boys. Sí, cosas así. Pero la Cosmopolitan me acuerdo que sí hablaba de esas cuestiones. Y de hecho me acuerdo una vez la encontré como en el baño de la casa de mi tío, weón, la mandó un poco como escuché esta revista. De hecho creo que era como filo, pero fue como okay, pero ¿por qué está esto acá tan a la mano? Detalles. La cuestión es que me acuerdo que se empezó a discutir y tenía como tips de cómo hacerlo y toda la cuestión, y creo que, pero eso ya, yo estaba en media, así que era pasada los 2000. Así que... Y era como... Sí, podría incluso dejar el tópico acá en la mesa de que tal vez algún par de conocidas conocieron la masturbación femenina con Golden Boy, coche, madre. Pero bueno, la verdad era súper, súper popular, pero eran ese tipo de detalles que son como anexos, la verdad. Sí, obviamente son estos accidentes, estos happy accidents. De hecho, no me hubiese imaginado que fuera como un gran tema en todo caso, así que fue como la raja. Y te insisto, toda esta gente que amó Golden Boy, toda esta gente saltó cuando dieron GTO y fue como, bueno, tengo vida de nuevo. Oh, me encanta GTO, eso. ¡Wow! Que esa otra serie que ahora se conversa mucho, de que no, que está funada. No sé, a mí me gusta GTO, la tengo con cariño, me gusta la música también. Que bueno, ahí está el Arkansas también y todo eso, así sí. Pero sí, la verdad fue muy querida en el círculo otaku, la verdad, tengo muy buenos recuerdos, pero tengo esos recuerdos de ahueonamiento adolescente, más como ja, ja, ja, ¿cachai? Ahora que la volví a ver... La verdad es que la vi con la perspectiva ya de director, de Kitabuco. O sea, yo había visto... Kitakubo, perdón. Yo había visto Rayen Z. Yo comenté mi historia, que tuve que defenderla porque decían de que era hasta como película hueonado, Tomo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ajá. Sí, a mí me encantó Rayen Z en su momento, pero yo no lo anexé. A pesar de que salían los dos nombres de los directores, yo nunca lo anexé. Fue eso de empezar a verlo con perspectiva de autor. Fue algo que tuvieron que pasar como 10 años para recién empezar a dimensionarlo. Y ahora que lo vi ahora con estos ojos, para mí fue muy entretenido, porque la verdad sí pude tener comparaciones, no solamente con Rayen Z, sino con el corto que él hizo para Road Carnival, que yo sé que la Pau todavía no la ha visto, algún día lo veremos, Pau. Sí, la tengo súper pendiente. A todo esto empecé a ver Gundam, así que estoy como con otros robots, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Ahí la gente, la dejaste el hype, tiraron la bandeja. No, yo creo que... voy bastante rápido, así que quizás ocurra dentro de este año. No prometo nada, pero puede ser. Bacán, ahí lo podremos conversar a futuro. Ya íbamos a ir cachando. Sí. Pero eso, yo creo que empezar a hablar de lo técnico. Oye, eso sí quiero comentar, antes de entrar a lo técnico, que también se me había olvidado una mención demasiado clásica de la época, Pau, que lo tengo que hacerla sí o sí. Bueno. Si estudiaste o tienes algún amigo que era informático, las posibilidades de que esa persona haya visto Golden Boy eran muy altas. Solo por el primer capítulo. Yes. Creo que... No, esto no me lo contaste tú, me lo contaron otros amigos cuando les conté en el estudio, me dijeron, no, si esta serie, todos los informáticos vieron esta serie. Yes. También me dijeron eso, sí. Era altísima, altísima posibilidad. Si había estudiado redes, software, whatever, la posibilidad de esa persona haya visto Golden Boy era altísimas. Qué risa. Es que obvio porque es como relatable. Sí, tal cual. Sí. Así que eso. Ya. Tenía que comentarlo. Si no, porque parece. Es un comentario muy, muy clásico de Golden Boy, así que tenía que decirlo. Sí. Me parece. Ya, bueno, entonces ahora sí, a lo técnico, vamos a lo técnico, porque como usted ya lo sabe, estamos hablando de Golden Boy, y la verdad es que quiero hacer una mención más o menos interesante de quién la hizo, porque creo que es una persona que dentro del mundo del manga, particularmente en Japón, es bien famosa, pero acá su única obra realmente popular es Golden Boy, que es Tatsuya Egawa. Este compadre es conocido, básicamente, por ser uno de los viejitos verdes más populares del mundo de los monos chinos en Japón. El weón es experto en dibujar boobies y minas y weones pervertidos por todos lados. La verdad, el weón es conocido por eso, Pau. Debo decir que las niñas están todas muy bonitas. Sí, sí. Y mira, lo que pasa es que quiero dejarlo de esta manera. Tatsuya Egawa, bueno, ahora tiene, creo que debe tener unos 60 años probablemente. Es conocido en Occidente, y en Japón también, pero particularmente en Occidente por haber hecho Golden Boy, pero, y que lo quería mencionar y darle harto hincapié el día de hoy, porque es una serie que va a ser muy difícil de conversar acá a futuro en Otaku Nochoso, porque junto con que es obscurísima acá en Chile, así como en Tier Maribel, es una serie que yo sepa no está fansubiada en inglés ni en español ni nada completa hasta el día de hoy, y que a mucha gente le impacta porque en Japón fue estúpidamente popular. De hecho, yo digo que es en Japón la serie más famosa de Tatsuya Egawa, por lejos, por sobre Golden Boy. Que antes de Golden Boy él había hecho un manga y anime, por cierto, que se llama Magical Tarutokun. Nunca lo he escuchado. Yo lo mencioné una vez muy vagamente acá en Otaku Nochoso porque fueron de estas series que yo conocí, mira, por dos motivos la verdad. Yo la conocí primero porque salía en el blog de Hitoshi Doi, este compadre que hemos mencionado varias veces acá. Me suena mucho. Era este compadre que tenía este blog que escribía en inglés pero era japonés. El que tenía como este registro de evento y cosas así. Ese mismo. Sí. Sí, yo lo conocí por él y además porque... Y este es como un tema que se da mucho ya en Occidente, que está reflejado en el tema de videojuegos, no en el manga. Es que Magical Tarurutokun tiene juegos en NES y en Famicom y en Sega Genesis. Y particularmente el de Sega Genesis es un juego bien bueno. De hecho, yo conocí realmente la franquicia de Tarurutokun con el juego, que por cierto está hecho, y esto es una anécdota muy conocida para la gente que le gusta los videojuegos, que... El juego de Mega Drive, de Sega Genesis, de Tarutokun, está hecho por Game Freak, está hecho por Ken Sugimori, por Satoshi Tajiri, por Junichi Masuda, por toda la gente de Pokémon. Pero, ¿de qué se trata el juego? Es de plataformas 2D. Esto es lo cuático, y de hecho incluso puede ser hasta como ¡ew! Para algunas personas. Pero, si bien este manga y anime no es pionero al 100% en este tema, sí creo que es uno de los mayores exponentes, que este Gon de Tatsuya Egawa fue genio de la mercadotecnia, pero son este tipo de cosas que lo encierran en este mundo que la Pau menciona, que es como Japan, LOL Japan, Wave Japan. Que Tarurutokun es recordada por tener un estilo de animación y dibujo estúpidamente kodomo, pastel, hermoso para niños, bello y al mismo tiempo con ecchi. O sea, yo encuentro que un combo ganador. para la época. El anime salió al principio de los 90 y el anime es súper bonito. Bueno, el juego también es súper bonito. Tiene colores pasteles, tiene caletas rosados, pero los personajes... Déjame googlearlo. ¿Cómo ¿sí? se llama? Se llama Magical Tarou Tokum. 6 horas después. Se le rompió los calzones ya. Obvio. Pero no sé si cachaste que tiene como este estilo visual. Sí. Como bien infantil noventero y junto con Echi. Yo creo que un genio. Bueno, la cosa es que este manga y este anime es súper popular en Japón. Súper popular en Japón. La serie le fue extremadamente bien. Yo me acuerdo que incluso, y esto lo confirma, tal vez incluso te haya pasado, Pau, y no lo recuerdes, pero eran de estas cosas que llegaban merchandising a Chile sin saber qué mierda era la gente. Porque llegaban muchos juguetes de esta serie. Yo vi hartos acá en Chile. Puede ser, no extrañaría. Es una serie muy, muy popular en Japón. De hecho, yo soy un creyente que es más popular que Golden Boy en Japón. Así, por lejos. Porque marcó igual una generación más general, más para niños, bueno, para adultos también, porque salía estos personajes medio ecchi en la serie. Entonces, era una mezcla bien, no voy a decir única, porque ya habían series anteriores, pero me acuerdo esta del este ninja que es como un guatón... Que se parece al de... El de Ninja Boy Rantaro. Pero que lo persigue una mina que es terrible, sexy, man. No me acuerdo cómo se llama esa serie. Estoy con el Alzheimer de ese toque. Pero dejémoslo en que no es pionera en el tema. Pero es por lejos uno de los exponentes más llamativos. Especialmente por la paleta de colores. Era como, bueno, como dibujáis boobies con... rosados y flores por todos lados. Eres genio. Yo encuentro que es el láser. Yo creo que es un genio. Eso opino. Encuentro que es la mejor opción. Yo creo que prefiero ver boobies así que boobies como en tentáculos. Sí, por supuesto. La cosa es que este compadre siempre ha sido recordado por ser calentón, ¿sí? Un viejo verde al máximo. Tatsuya Egawa se hizo muy famoso con esta serie y después se hizo famoso con Golden Boy. Que el manga de Golden Boy, yo lo he leído no entero porque es largo. Es largo. ¿Cuánto largo? ¿50 tomos? Dejémoslo en que los OVAs no corresponden ni siquiera ni al 1% de la serie. Especialmente porque, sin dar spoiler, para que la gente cache un poco, de hecho puede ser un poco como introductorio si usted no está conociendo la serie con nosotros, la gracia de los OVAs de Golden Boy es que son autoconclusivos. De hecho, hasta cierto punto igual los podéis ver sin orden excepto el último. Sí, es verdad eso. Pero ya después Golden Boy empieza a agarrar trama en el manga. Empieza a tener un poquito de historia. Entonces, bueno, en fin, la cosa es que el manga también fue muy popular dentro de los círculos que eran más seinen, más obviamente tirado público adulto. Esto ya era, ya no era como Tarou Tokum, pues esto ya era más cochinón de verdad, pues entonces... La verdad es que fue muy, muy popular. ¿Y qué ocurre con esto? Que aquí saltó apipipi, como dijo nuestro amigo Bandurres en esa oportunidad cuando hablamos de Ryan Z. Este estudio de anime que es recordado por haber hecho Project Akko, Robot Carnival, específicamente los cortos ahí también hicieron muchas cosas que son hermosos, weón. Hicieron Lobas de Yo-Yo, los noventeros de Yo-Yo. Y hicieron Rollin Z. Nosotros acá tenemos un episodio completamente dedicado a Rollin Z. Nosotros ya le tiramos todas las flores pertinentes. Sí, sí. Si no la han visto, deberían verla. Y si quieren escuchar el podcast, pero pueden verla. También. O uno pescarnos y verlo y decir, oh, los caros, no los voy a ni siquiera escuchar porque de seguro que tienen razón. Por supuesto que sí. Por supuesto. Siempre. No, siempre. Pero la gracia es que nosotros mencionamos en ese episodio de Rollin Z que más allá de que la película había sido vendida de manera un poco mula de que era de Otomo. Ah, sí. La verdad es que la dirección de la película está hecha por Hiroyuki Kitakubo. Kitakubo, siempre le cambio la veo. Este compadre es una historia bien curiosa para mí porque pasado el 2000 básicamente se ha dedicado a los scriptboards y a la animación y ya no ha vuelto a dirigir muchas cosas, lo cual yo siento que es un poco... Bueno, si él es feliz haciendo lo que hace ahora, bacán, pero a mí me gustaría ver más películas o series dirigidas por él. Siento que tal vez se la farreó un poquito porque, bueno, él hizo Rollin Z, como estabas comentando, hizo Golden Boy, es el director de Golden Boy, hizo la película de Blood Last Vampire, que acá también tenía harto público, yo me acuerdo particularmente la época. Y también hizo los OVAs de Yo-Yo, que esta gran anécdota que fueron escritas por Satoshi Kon. Uh-huh. Entonces, la verdad es que este compadre tiene un currículum bien interesante, y me estoy adelantando frente al hecho porque él se acercó al tema de querer adaptar Golden Boy cuando básicamente el manga recién había empezado la idea. Wong mm-hmm. se enamoró automáticamente del concepto de la serie. Ya. Yeah. Es que... Pero, ¿lo de Yo-Yo lo animó antes que esto o después de esto? No, antes de esto, sí. Creo que los bobas de Yo-Yo son del 93, 4, por ahí. Uh-huh. Uno muy pegado, muy pegado. Es por curiosidad, como para cachar qué estaba haciendo antes, como para... Porque, por ejemplo, yo encuentro que Rougin Zeta, el tipo de humor que tiene, es demasiado elegante, muy chistoso. Y este es también... También coincido como que, por enésima vez lo vamos a decir, estás demasiado bien dirigido. Uh-huh. ¿Y ahora qué se dedica en todo caso? Hace scriptboard y animación, está metido en el tema de... Hola, de DM Pega, va a ser una escena. Ah, pucha. Uh-huh. O sea, de hecho, por dar un ejemplo consagradísimo, y nosotros lo hemos comentado en el programa, Yoshigaki Kawajiri tiene infinitamente más pega en hacer eso que como director. Sí, curioso. Y como que siento que... No sé, que bueno, quizás no, quizás tenga la misma razón que Kawajiri de repente. Puede ser, la verdad. No he leído entrevista. Ahora, eso sí, creo que una de las mayores diferencias, eso sí, y que también es por ese lado que realmente siento que tal vez está un poco desperdiciado, es que él es bastante más joven que Kawajiri. Si, creo que ya estaba en sus 28, 29, 30 cuando dirigió Golden Boy. Si era joven cuando hizo Golden Boy. Bueno, era infinitamente más joven cuando hizo Robot Carnival, y eso llama mucho la atención. Era una promesa este compadre. Entonces, de repente, siento que está un poco desperdiciada su carrera, pero bueno, cada uno sabe lo que elige ahí, las opciones. Y lo que voy con todo esto es que, si bien es verdad lo que dice la Pau, que Ryan Z es más, pongámosle las comillas, sotificada, porque, como insisto, que hay gente que la mira como una comedia hueonada, yo no pienso eso. Bueno, la película tiene un mensaje bien cuático, que lo conversamos en el podcast pertinente. La verdad es que sí siento que hay ciertas conexiones entre Kitakubo y este compadre de Gawa. Especialmente tal vez como con el tipo de protagonista femenino, tal vez, no sé cómo decirlo. La verdad, o tal vez le gusta el mismo tipo de mujeres, bueno, no sé, pero tienen un... Yo sí creo en ese tipo de como que creo que ahora somos amigos para siempre, te gustan... Es como esta weá de Jujutsu Kaisen, es como te gusta el mismo tipo de mujer que yo, somos amigos para siempre. Sí, va más o menos por ahí, sí. Yo creo que algo por ahí también tiene su cierto humor que pueden los dos decir jajaja ja, ja, al mismo tiempo. Puede ser. Entonces sí tienen su cierta conexión. Bueno, la cosa es que él agarró al principio el concepto del manga porque el manga, a pesar de que es lo que ofrece el OVAS, para la gente que no ha leído el manga, por cierto, lo voy a comentar muy vagamente, después tiene drama y todo, tiene lore, tiene lore, pero pero la verdad es que es un... Yo la verdad nunca he terminado de leerlo, a mí me aburrió después de un rato. Lo puedo comentar si quieren más con spoilers, pero... Yeah. La verdad es que no me agarró tanto. De hecho, por lo que yo he leído y cachado al respecto sobre el tema del manga de Golden Boy, es que al principio el manga fue tan estúpidamente popular, que sus editores le dijeron no, haz lo que quieras a cambio de que por favor la sigas haciendo para seguir vendiendo. Y este weón, como clásico de agarrar hueveo a la industria, dijo, ya voy a hacer lo que quiera, weón. Y de verdad lo hizo. Y de verdad hizo lo que quiso, y eso trajo consigo tal vez cosas que no eran particularmente tal vez muy populares o para vender mucho. Pero igual... Un gran tiro por la culata. Sí, mira, en todo caso la adaptación al principio es súper fiel al manga, súper, súper fiel. Y esto es porque lo quería anexar acá. Egawa es de estos casos donde él fue súper, súper involucrado en la producción del anime. Ya. Yeah. Súper. Nosotros hemos comentado de estas clásicas adaptaciones de anime, de repente que los autores de manga no están absolutamente ni ahí con el anime. Nosotros hemos comentado incluso de casos de que se conversa, de que incluso gente que le carga, detesta el anime, como por ejemplo nosotros tenemos el caso de Motohayo. Sí. Ajá, hay gente que le carga el anime, es como, no, es un medio que no me interesa. Y esto fue, si bien me acuerdo que en entrevista él ha comentado de que él no es particularmente un fan del anime, pero sí de manga. Mm. Lo cual acá en Occidente es como un poco extraño, como que mucha gente lo une los dos mundillos, después vino como a separarse más que despasado a los 2000, pero uh-huh. al principio como que todo era como de la mano, pero en Japón obviamente ya llevaban décadas, entonces es muy común escuchar autores de manga que no les gusta anime, o autores de anime que no les gusta manga, uh-huh. es súper común, pero acá este loco dijo, no, bueno, yo quiero trabajar en esto a pesar de no estar involucrado mucho en los monos chinos de la tele. Y según él parece que lo pasó bastante bien, estuvo muy metido, muy muy metido. Era de esas personas que daban el visto bueno a ciertas escenas, el visto malo. Era una persona que estuvo casi sentado al lado de Kitakubo, parece el OVA. Eso explica... No sé si explica porque en realidad no conozco la cuestión original, así que no voy a decir nada. Sí, me retracto ahí. Mira, voy a decir que son 6 OVAs, es súper corta Golden Boy. De hecho, había gente que le sorprendía eso, como, ¡oh, ya se acabó! Sí. Hay gente que quedó con gusto a poco en ese sentido. Pero son OVAs, ustedes saben que los OVAs tienen muchísimo más presupuesto que la tele, entonces podían hacer este tipo de cosas también. La televisión japonesa no creo que hubieran permitido en ese instante, por lo menos, hacer ese tipo de programa para la tele, ni cagando, la verdad. Pero sí. Bueno, los OVAs son los que permiten estas cosas, pues lo hemos conversado acá en el programa mil veces. No, y aparte yo creo que no hubiesen disfrutado las boobies tanto si no hubiese sido un OVA, creo yo. No, claro, de ese nivel de calidad. Por el presupuesto. sí. Entonces está este compadre que quiso entrar y decir, sí, yo quiero participar con la producción y quiero que el anime tenga mi alma, mi espíritu como mangaka, lo cual es bacán. Nosotros hemos comentado que no todo el mundo lo hace, así que siempre es interesante destacarlo. Kitakubo había saltado con Rollin Z, gran película como estaba diciendo, y creo que los dos se afiataron súper bien. Sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Donde los OVAs terminaron saliendo el 27 de octubre de 1995, el primero, y el último terminó saliendo el 28 de julio del 96. Yo quiero, antes de entrar como al staff y todo eso, a pesar de que hemos hablado mucho de Kitakubo hasta este punto, que quería leerlo ahora, de hecho lo voy a leer literalmente, que en la introducción del manga, este compadre hace una suerte como de, no sé si llamarlo explicación, tal vez una cosa que simplemente se la quiso sacar de encima, que da la explicación, entre comillas, de por qué hizo Golden Boy, por qué la creó. Ya. Y que es una wea super, no sé, para mí es un eufemismo para decir que quiero dibujar boobies. Pero lo voy a leer tal cual. El manga dice lo siguiente, dice: antes de dejar el jardín infantil, escribí estas palabras en mi libro de anotaciones. Me gusta mucho estudiar. A veces me pregunto cuándo fue que nuestras escuelas olvidaron el verdadero significado de estudiar. Algo que ahora es tan comúnmente incomprendido por profesores y padres. Aprender siempre debe ser estimulante y entretenido por igual. Uh-huh. Esa es la intro. Eso sale al principio, en la primera hoja del manga. Interesante, puedo decir. que es una observación súper interesante y después ya, ya que hay boobies. como... O sea, igual yo creo, comparto esa sensación de cuando era chica, de que yo quería estudiar todo, pero como que cuando chica no tenía esa como noción de que en realidad no te da para hacer todo lo que uno quiera cuando es chico. Como hay una serie que tiene esta metáfora, creo que es Clover, Honey and Clover, que en un momento la protagonista, que esto no lo considero un spoiler, es como una metáfora, le dice... El mundo tiene muchas cajas, pero no te alcanza el tiempo para abrirlas y explorarlas todas. Y a mí esa cuestión siempre me quedó dando vuelta y creo que comparto al menos en eso. El resto... No. El resto... No. No, no tanto, era como... eso. Pero lo curioso es que la idea de Golden Boy, si es que lo que está diciendo es sincero y legítimo, la verdad nace por una cosa muy personal de él, por lo que veo. Sí. Pues yo de verdad lo veo como esa fantasía porque tiene todo este tema, porque cada vez que termina el capítulo te dan como el contexto de Quintaro y te dan a entender que el gallo como que básicamente abandonó esta vida correcta, como esperable socialmente y se fue a hacer como las cosas a su manera. Y yo creo que no sería, no me extrañaría que hubiese sido como, gente diría como, me gustaría hacer esto, si fuera otro contexto, o he escuchado de gente que sí hace eso. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente, y sí, yo, mira, sí, al final del día tal vez la, bueno, que es parte un poco como del choque emocional que te puede dar Golden Boy con esas palabras, que es como, esta wea es tan cochina y tan inocente en tanto sentido al mismo tiempo, que sí. Es como tan japo esa wea, pero la cosa es que el manga al final lo cancelaron. No quiero darme mucho la paja, tampoco siento que tengo la justificación para hablar al respecto, porque no he terminado de leer el manga. Es largo el manga. Creo que son 90 tomos, si mal no recuerdo. Y, ¿qué? Sí, no, sí, es larguísimo el manga. Y yo no lo quise terminar porque me aburrió. Y él, te compadre, también ha dicho en entrevistas que también fue como un poco contra la corriente, así que probablemente, tal vez... Yo ya me acuerdo que las cosas que leía el manga ya no me atraían mucho. Cabe destacar que el manga se va mucho más a la punta después, ya casi en el borde del hentai. O sea, el OVA de la moto para mí era como gente con... No, no, pero aquí ya, ya en el manga ya estaba hablando de sexo, ya... Sexo de sexo. Ya pasan, pasan cosas ya... que aunque el manga nunca llega así como a los puntos de detalle del OVA, por cierto, en ese sentido, como de las proporciones y todo eso. Pero la verdad es que yo no tengo derecho a hablar del resultado final porque no he llegado hasta ahí. Pero yo sé que el manga, ahí como que lo dejó tirado. Después, por cierto, lo revivió el 2010. ¡Wow! ¿Ya? Sacó nuevos tomos. Yo no he leído nada de eso. Nada de eso. Debo aceptar que también una de las cosas de por qué no lo quise leer es porque este compadre de Gawa es de esas personas que cambiaron el estilo de dibujo bastante notorio con las décadas, y ahora como que siento que estaba tirado como ese moe actual, weón. Okay. Entonces, como que no sé, no me llamó mucha atención cuando vi los dibujos. Y quiero comentarlo antes de saltar al start del anime, que esto es una anécdota que todos los fanáticos hardcore de Golden Boy conocen, weón. Y que acá corona completamente a Tatsuya Gawa como el viejo verde por excelencia de los monos chinos. Porque, ¿sabéis lo que se dedica ahora, Pau? Y creo que lo habíamos conversado, te recordás, unos días atrás. No, parece que no. Ahora es director de cine porno live action. No recuerdo esta conversación, pero yo supongo que Living the Dream, asumo. Despasado al 2000, se la iba a caer al 2000, este compadre empezó a hacer porno de verdad. Bueno, ahí él. Ahí él. Así él. Que, de hecho, yo me acuerdo porque salía la anécdota, así, no, ya se pone en la weá, como que. Era como entre. ¡Qué asquito! Y otros buenos con los ojos vidriosos, así diciendo, lo lograste, amigo, lo lograste. Por eso digo Living the Dream, po. Sí, es chistoso y al mismo tiempo, pero este compadre, claro, ya después. Bueno, podríamos decirte que se dedicaba a más de una cosa. A más de una cosa. Sí. Así que había que mencionarlo. Había que mencionarlo. LOL. Eso es todo, LOL. Bueno, del staff del anime, que nosotros ya estábamos mencionando que estaba hecho por APPP. APPP. Que APPP. Está metido, ya lo comentamos, Hiroyuki Kitaoku, no hay nada más que decir de él. Bueno, este otro punto que en ese instante nadie le dio mucha bola, pero después de la explosión... ya todo el mundo fue como, oh, de hecho hay mucha gente ahora en el año 2021 que te presentan Golden Boy con esto, por sobre Kitakubo incluso, o por sobre el Gawa, por sobre los dos, y es que el director de animación y el que hizo los personajes es el legendario, Toshihiro Kawamoto, que es el que hizo los diseños de Cowboy Bebop. Se lo noté. Y es notorio. En las mujeres particularmente se nota demasiado. Que como te lo comento en su momento, obviamente nadie lo cachaba, así que era como, ok, pero después Cowboy Bebop lo volví a ver, era como, oh my god, es este weón. Es que las mujeres particularmente tienen como una tendencia estos como ciertos cortes de pelo o cierta manera de dibujar los ojos cuando son como estas mujeres como más feis, por ponerlo. Eso. Sí, te entiendo perfectamente lo que vas, que tiene como esta onda así como... De hecho, me acuerdo que la anécdota era hasta hueonada, incluso con mi amiga lo comentaba, pero decían que era reconocible para dibujar a las mujeres con los brazos cruzados. Puede ser, Yo lo veía porque todas me recordaban a Faye, pero también es porque usa ese tipo de diseño solo con las protas o con minas que son como que saben que están ricas. Sí, sí, sí, esa, sí, digamos que este weón de Kawamoto, y probablemente sea obviamente parte de la esencia también del manga original de Gawa, pero hablando específicamente de Kawamoto, tal vez sea que el weón sea seco para dibujar todas estas minas como muy self-aware de que son guachitas. Sí. Porque normalmente habían otras que eran como más como cute o como más inocentes o eran como de pronto mucho más jóvenes. Uh-huh. Y las que no eran hueonas que ella pico lo hacían todo y filo con la vida, era como sí, la verdad es que cuando explotó la popularidad de Cabo Vivo, que no fue mucho tiempo después, por cierto, fue muy pegado, especialmente porque acá en Chile el fenómeno de Golden Boy empezó en el 96, entonces muy, muy, muy pegado, no empezó en el mismo 95, que yo recuerde, si usted lo vio cuando recién partió, bacán. Pero para mí una cosa más como 96-97, incluso hay gente que la vio ya 99-2000, pero uh-huh. Cuando salió Cabo y Vivo era notorio, después volver a verla era como, oh, weón. era muy notorio. Bueno, Toshihiro Kawamoto, leyenda de los monos chinos, le invitan a Estados Unidos al evento, va a Europa también, el weón ha ganado 1,000,000 de premios. Entre algunas cosas que ha hecho, además de que hizo los diseños de Cowboy Bebop, también es reconocido porque fue el director de animación y hizo los diseños de Wolf Rain, que también es uno de sus trabajos más consagrados y galardonados. Hizo Ayakashi Hayashi también, que no fue una serie muy popular acá, pero se nota mucho también en su mano cuando salió en la época. Él ha trabajado en Gundam, hizo 0083 y 08 MS Team, que fueron muy populares dentro del círculo de Gundam en esa época. Y quiero comentar que dentro del mundo de los videojuegos había gente que no hizo tampoco esta conexión en su momento porque no cachaban, y también les pasó con este mismo como fenómeno post Cowboy Bebop, que él hizo los diseños de Wonder Project J, que no es un videojuego. Es un juego de bueno, el original, que él hizo los diseños de Super Nintendo, y un juego hermoso, loco. Es hermoso el juego, es maravilloso. El 2D, ese juego es brillante. Bueno, igual el del Wonder Project J2 de Nintendo 64 también es súper bonito, pero lo hizo otra persona. Y mucha gente le tiene mucho cariño al juego por lo hermoso que es el Super Nintendo, y está animado y con diseño de personajes de Toshihiro Kawamoto. También quiero decir de que este compadre fue el director de animación del juego de Ghost in the Shell, que nosotros lo conversamos un poquito en el podcast. No me acordaba, perdón. No, tranquila, era cuando yo comenté que existe este juego de Play 1 que usa el Tachikoma. Ah, verdad, que eso sí lo recuerdo, que estaba mucho más presente. Sí, sí, que está mucho, pero mucho más inspirado en el manga. Ese es mucho más fiel al manga que la película de Ghost in the Shell. Entonces, están los diseños de Kawamoto y metido. Bueno, Kitakubo, en una entrevista que por cierto quiero agradecer ahí. Mira, era como curioso, porque creo que este amigo es ultra hiper fan de Golden Boy, una persona que se llama... Esta persona se llama Quintarillo, imagínate, Quintarillo, que quiero agradecerle públicamente, además de que mandó saludos, que nos vamos a leer de ahí, que él tradujo al inglés la entrevista de los Laserdisc de Golden Boy al staff de la serie. De nuevo. Lo que pasa es que del Laserdisc de Golden Boy viene una entrevista a la gente que participó en la serie, y él los tradujo al inglés. Ah, ya. Qué buena onda. Así que quiero agradecerle públicamente. Y cuando vi el video para Otaku Noichoso, que me pareció muy interesante para comentar el día de hoy, sale Kitakubo mencionando que él se sintió un poco como urgido con el tema de Kawamoto, porque sintió que le dio más trabajo a él que incluso a él mismo. O sea, que le dio más pega a Kawamoto que a Kitakubo como director, como a él. Siento que... que Kawamoto fue muy, muy padre de los OVAs de Golden Boy, tanto como él, como director. Sí, él también sale, de hecho, en Kawamoto sale la entrevista, sale más joven que la chucha, impactante, loco. Es impactante, sale más joven que la mierda. Y sale diciendo de que fue un punto importantísimo en su carrera, Golden Boy. Es que... Bueno, la cuestión es que te guste o no te guste, es inolvidable, creo yo. El diseño de personajes, por lo menos. También. No, pero la historia per se, como que... Algo que me llamó la atención era que hay un linde en el que yo no sé si es hecho hentai, por ejemplo. Pero de hecho estaba escuchando un podcast que hablaba como de los gustos como de hentai de un grupo de buenos, creo que era Trash Taste lo que está escuchando. Ya. Yeah. Sí, se llama Trash Taste, está en YouTube. Y son unos buenos que hablan y hablan de anime, y son todos como, tienen canales de YouTube dedicados al anime. Y uno se llama, por ejemplo, The Anime Man, puras weas así. Ah, ya quiero saber quién es, ya. Bueno, él no, solamente me cae bien uno de los buenos, pero eso es muy off the topic. Que son esas personas que me dan un poquito de miedo porque de verdad que han visto todo. No, y aparte como que son como líderes de opinión también, o sea, sí, a mí sí. También lo encontré como, what, y aparte se hicieron como un tier como de tags de hentai, y era, simplemente lo comento porque era para mí como que ese tipo de conversación como que nunca la había tenido con alguien, porque yo soy una persona que prioriza las tramas por sobre incluso la calidad de dibujo de las cosas, muchas veces. Y estos gallos como que hablaban de cómo nadie quiere realmente trabajar en hentai como de una manera como de muy buena calidad, entonces hay como muy pocos estudios que lo manejan bien. Y me acuerdo la experiencia que tuve cuando revisé los OVAs más recientes de Urotsuki Doji. ¡Ay, son horribles! Son horribles, horribles, horribles. Son como... Puta, es que decir como el pico tampoco funciona en ese caso, pero... fue como que bacán ver una historia que le sume como en nivel humor el tema de lo ecchi que tiene. Como que quería simplemente destacarlo, que era como prefiero mil veces ver esto, y además que tiene como una trama súper interesante e entretenida, porque en el fondo cada capítulo es como un lugar nuevo, una persona nueva, y aparte como que Kintaro está ahí dando cuenta de que no es como un weón como que se comporte como la mierda todas las veces tampoco. Eso. No sé si te entiendo, sí, ¿no? Y bueno, saludo a ese compadre de Nico Nico Doga que tiene un video donde habla de todos los hentai uno por uno de manera cronológica. Saludos. ¿Qué? Ah, un japo muy seco. Bueno, la cosa es que este compadre de Kawamoto ha comentado en la entrevista, es que fue un momento demasiado importante en su carrera y se nota demasiado. Nada más que decir que saltar después de Cabo en Vivo, oh my god. Oye, sí. Es que, ay, son bonitas, eso pues. Sí, no, ya más fue director de animación de Loa en la raja también, entonces... Ya como descontando el tema de diseño de personajes, la propia animación de los OVAs también es súper buena, entonces... Si que salga Kitakubo mencionando que se sintió incluso un poco como... con la weá me da risa. No lo esperaba, la verdad. Bueno, también está el director de arte, que por cierto también se puede mencionar harto al respecto, sobre todo en el capítulo de las motos. Está hecho por Hiroshi Kato, que quiero mencionar aquí un par de detalles. Que Kato fue la persona que vino como a ser el líder de, pero tuvo a dos personas detrás de él. Así que en total son tres personas los directores de arte, para ser sincero, pero él fue el líder del grupo. Y que esto es muy llamativo para ahora, en el año 2021, o incluso para los años que nos vaya a escuchar a futuro, porque estas dos personas que estuvieron metidos, más la tercera no, pero... particularmente las dos que voy a mencionar ahora están muy, muy, muy involucrados en Evangelion. Ah, ya. Okay. Bueno, Hiroshi Kato es conocido por ser el director de arte de Evangelion. Ya. Él hizo muchos de los fondos de la serie, reconocidísimos fondos de la serie de televisión, estoy hablando de la original del 95. También hizo Tienes Evangelion, loco. Pero lo reconozco especialmente en los escritorios del primer OVA. Y particularmente en el último también. Como toda esta cuestión de la acumulación o como estar en la caca en la oficina, sí. Que es algo muy como Gainax. Sí, por eso. Sí, bueno, este compadre es muy, muy famoso por su pega en Evangelion. Bueno, entre otras cosas que también son muy llamativas, es que fue el director de arte de Interstellar 5555 de Daft Punk. Ah, ya. Hizo la serie de televisión y los hermosísimos OVAs de Amigami-sama. Hizo los OVAs de Iselion, que son la raja, por cierto. Hizo los fondos de Samurai Flamenco, que no es menor. Lol. Hizo el pack ultra noventero de los OVAs de Gokaiser y Battle Arena Toshinden. Para así, les gusta así como esa onda media. Sí, pero no, body de ojos ultra gigantes noventero. Ahí tienen, weón. Un clásico de ayer y hoy. Y que una vez más, aquí con la Pau nos abrazamos, porque fue el director, uno de los directores de arte más bien, de Barakamon. Ay, ya, sí, ya pensé. Sí, en Maracamón nos une. Sí, Así sí. que es un tipo que ahí cachai el currículum. Chivo, sabe. De hecho, tengo que mencionar que una de las últimas cosas que hizo y que puede tener hasta incluso cierta conexión con Golden Boy es que fue el director de arte de Keijo. ¿Te acuerdas de Keijo? Me gusta mucho Keijo y me da mucha pena lo que. De hecho, estaba hablando de Keijo con un amigo el otro día porque le decía como, weón, la weá era terrible buena. Era simpática, era Era chistosa. súper, era terrible buena Keijo. Eso. Bueno, él era Eso. el que hizo los fondos también de Keijo. Weón, muy buena Keijo. Puchao. Bueno, Puchao. Hiroshi Kato, Seko, la otra persona que también está muy involucrada en Evangelion, pero esto es un poco más post, es que el otro director de arte es Tatsuya Ikushida. Él fue asistente de arte de Rolling Z, por ende había trabajado con este compadre de Kitakubo antes. Probablemente esto fue como, compadre, por favor, únetenos. Y él tiene mucha, o tuvo mucha, mucha pega porque fue el director líder de arte de todo Reveal of Evangelion. De hecho, la última de Eva, la última que salió hace poquito, los fondos son de él. Pero lo comento, que Sí. obviamente la gente ahí muy fan de Evangelion de seguro ya la vio, pero digamos que una persona actual, Pau. Sea, creo que están metidos gallos que realmente saben contar cosas con lo que hacen. Eso. Y la tercera persona que nosotros la mencionábamos acá hace, de hecho la hemos mencionado dos veces acá en Otaku Luchioso, hasta hace la tercera, Yuji Ikehata. Yuji Ikehata nosotros lo mencionamos la primera vez porque era de este trío también, por cierto, de genios que hicieron los fondos de la Daga de Kamui. Oh, ya. Que era increíble, bueno, la película más amor-odio de mi vida. Ahí puede escuchar ese episodio si usted quiere. Y también lo mencionamos porque fue director de arte de la hermosísima Vampire Hunter D: Bloodlust. Entre otras cosas, él hizo los fondos de Kiki, uno de los que dibujó los fondos de Kiki, son maravillosos. Trabajó en Rolling Z con este compadre también de nuevo. Hizo algunos de los fondos de la película de X, que también tenemos un episodio. Fue el director de arte de La Rosa Magnética de Memorias. Hizo Hadachi no Gen y hizo Goku Minayai, entre otras cosas. O sea, este también es otro loco. Bueno, los tres son ídolos. Sí, what the fuck. ¿Qué onda el equipo completo? Eso yo creo que hay que decir. ¿Qué onda? Sí, estos tres compadres son secos. Bueno, más allá de lo que hemos mencionado hasta este punto con Kawamoto y Kitakubo, ¿no? Seco. Y de hecho, la fiesta no para porque quiero mencionar algo que era muy, muy conversado en la época cuando salió Golden Boy: es que la música de Golden Boy está compuesta por. Mira, esto es un nombre un poco difícil de pronunciar en japonés, aunque no lo crean. Es Hojo Katayanagi. Katayanagi. Katanayagi. Hojo Katayanagi. Es que se escribe Hojo, pero no se dice Hojo. Es decir, Hojo Katayanagi. Un nombre muy. Yo tengo. Ese es uno de mis peores movimientos japoneses. O sea, saludo a. ¿Cómo va a poner, insertar un audio de Google Translate para que lo diga Sí, así sí. computarizadamente? Tal cual. Este compadre no es particularmente alguien muy metido en la industria de animación japonesa. De hecho, junto con Golden Boy, él hizo la música de Black Magic M66 y hizo la música de Power Dolls. Hizo todo lo que ha hecho de anime. Pero este fue un soundtrack que a mucha gente le llamaba la atención por lo poco ortodoxo que era en la época, especialmente porque tenía estas canciones que mezclaban hip hop con reggae, weón. Pero encuentro que funciona demasiado bien. Demasiado bien. Sí, no, es También me llamó la interesante. atención que el opening fuera instrumental también. Sí, a mucha gente le llama la atención. Era un poco como ese flashback que había tenido muy pegado antes con los OVAs de Tenchi Muyo, que tenía este opening instrumental. Uno no era muy común escuchar openings instrumentales en el anime. Pero encuentro que fue una buena decisión porque por el otro lado el ending como que lo cantan todas las minas de la Sí, serie. sí, sí, sí. Es como Quizás no había plata, no sé. el tema de las Office Lady, básicamente, esa Sí. canción. Pero es un experimento el soundtrack de Golden Boy. Uno bien interesante. De hecho, creo que incluso podría recomendarlo a la gente más melómana que le quiera dar el vistazo pertinente sin necesariamente ver Golden Boy. Es un experimento musical bien llamativo. Interesante. No, y creo que hacer el estudio de cómo logra ambientar, particularmente cuando hay como escenas como muy ecchi, pone una música como que es como para lavar los platos, me da mucha risa. Weón, es que yo le decía a amigo y era como, bueno, esto es como cuando hacía el desayuno y tenía el tecito, pero está ahí la mina así como, ¡ah! Y era algo muy raro. Sí. Y muy funcionaba muy bien también. Sí, no, sí, la verdad es que Echo parece una gran pega. No es un soundtrack así, oh, es esencial de los monos chinos, no sé. Pero por último es uno que se escapa de lo habitual y es muy interesante. Ahí para que le den un vistazo, porque de verdad, o sea, si usted vio Golden Boy y no se dio cuenta, por último escúchelo así en la serie, escuche el soundtrack. Es bien, bien chorón. Es súper relajante. Yo lo, de hecho, si pudiera como anexarlo, es como para ponerlo ambientalmente, como para de verdad lavar la losa. Voy a lavar la losa con esto. Con el rey. Voy a lavar la losa con esto, lo juro, eso. Dale. Y bueno, aquí va a pasar a los seiyus, que bueno, como esta es una producción que está dirigido por un otaku, yo creo que esta fue una decisión tanto de Kitakuo como de este compadre de Gawa, yo creo, especialmente de Gawa, que bueno, con lo caliente que es ese weón, probablemente también tiene que tener sus ciertos fetiches sonoros. Pero la verdad es que Golden Boy son de estas producciones de anime que las seiyus, particularmente las seiyus, a pesar de que el weón que hace la voz de Quintana también es un dios, pero especialmente las seiyus se nota que está elegido, así como... Ay, me encantaba cómo sonaba ella en... Ah, ya, yeah, otaku, Julio. Sí, ese toque, así como idol otaku. ese tipo de gusto, así de que se cacha. Porque era como, solamente es mi oportunidad para poder conocerla en persona. Sí, sí, yo creo que sí. Tal cual, Pau. Sí, no espero menos. De este caballero que ahora hace porno, así living the dream todo el rato. Todo el rato. Ser el huevón más feliz del planeta. Así parece, pero bueno, la cosa es que... I love my job. Tal cual, Daisuke. Sí. Pero la verdad es que este compadre, no sé, weón. Yo sé, porque lo ha mencionado en entrevistas, de hecho, en este video. Que este lo voy a poner en Hanagumi, por cierto. Lo voy a anexar a la entrada del vlog. Este compadre sale mencionando que él eligió, por ejemplo, a la seiyuu de la presidenta del club, o sea, de esta empresa informática. Él, yeah. Con su dedo. Dijo, yo quiero a ella, así que por eso vamos a estar hablando un poco de este tipo de elecciones. Acá yo creo que incluso no hubo casting, a eso me refiero, como que todo fue elegido con el cuadernito. Pero me encantó el photobook de esta seiyuu y su voz es bla bla. De hecho, es un momento que como va a decir Shirobako, bueno, en Shirobako como que tenían este tipo de discusiones también. Sí, es que bueno, de hecho... Pero bueno, acá no creo que hayan tenido esa discusión. Adelantándolo mucho y sin dar spoiler, el último episodio de la serie es muy Shirobako. Sí, es demasiado Shirobako. Así que... Está una oda a sí mismos, eso pensé. Sí, ahí lo va a hablar. Pero bueno, la cosa es que vamos a empezar obviamente por Kintaro Oe, que señoras y señores. Y que, ojo, cuando yo como la vi primero en español, yo no caché. En todo caso, no pasó tanto tiempo de que la vi en japonés. Como unos 5 años, yo creo. Más o menos por ahí. Y cuando la vi en japonés fue como... ¡Coche tu madre! Bueno, exploté en mil pedazos porque verlo con esa perspectiva es para cagarse la risa. Porque Kintaro está interpretado por Mitsuo Iwata, que es Kaneda en Akira. ¡Coche tu madre! Y que es notorio a cagar que es él. Sí, pero es que el tipo de personaje es... O sea, si es Kaneda, sí... Sí, es igual es Kaneda. Si lo pensáis. Sí, bueno, sí. La cosa es que Mitsuo Iwata no tiene una gran galería de trabajo de seiyuu, pero es increíblemente respetado en el mundo del seiyuu, porque creo que de hecho es precisamente ese motivo de por qué no tiene tantos papeles. Pero Mitsuo Iwata lo contratan no solamente por su voz, que... Dentro de la crítica japonesa de revistas de anime allá en Japón, o de la prensa especializada, o incluso como de prensa ya de cine, siempre ha destacado que Iwata tiene una voz que no es particularmente cartoony anime, sino que representa a un hombre común y corriente japonés, salaryman, pero llevado al extremo. No había pensado eso, la verdad, pero sí pienso que era súper... talentoso, como que sí. Era demasiado natural su wea. Ahora, sí. El tema de lo natural, y es por lo que estoy comentando, es porque también él es conocido en el mundo del seiyuu, porque él es de esos poquísimos que gran parte de su naturalidad y de su carisma en donde trabaja es porque él improvisa mucho. Bueno, un actor, no solo un actor de voz, es un actor, entonces. Él improvisa mucho, muy a pesar de que igual los ovas son muy pegados al manga, pero sí hay ciertos como tonos de voz y exageraciones de momentos que se cachan mucho que son de él, nacieron de él. Se nota eso, lo encuentro, por eso es tan natural, tiene todo el sentido. No, los mismos ovas de esto, especialmente cuando habla como para sí mismo. Esas weas yo las encuentro demasiado brillantes, como están interpretadas. Sí, sí, Wata es seco, es una increíble pega. De hecho, comento públicamente de que la elección de Kintaro Oe para él fue, y puede sonar incluso así como, wow, tan importante como Kaneda en Akira. Puede ser. Él estaba muy emocionado, además también comentó públicamente que estaba muy fascinado de trabajar con puras mujeres también, entonces era como... Puta wea. A mí me hubiese dado mucha cosa trabajar en esa wea. Es como, ay, se me iba a hacer. Se me iba a hacer, sí, bueno. El profesionalismo. Sí. Tal cual, bueno, Iwata es leyenda, po. Leyenda. La cosa es que este compadre es muy, muy, muy famoso. Muy, muy famoso. Ya. Ok. Y acá empieza el festival de seiyuu idol. Aquí empieza esta nota, se cacha demasiado. Se cacha demasiado que aquí no hubo casting, que fue como quiero cumplir mi sueño realidad. Porque, bueno, empezando por personajes. Mira, yo voy a ir por orden de los personajes que salían por episodio. El primer episodio sale la presidenta, que no tiene nombre, es la presidenta tal cual. Que está... Bueno, interpretada por lamentablemente fallecida, pero quería que la hayamos mencionado acá hasta el eterno, porque la vamos a seguir mencionando, no está conocido por la eternidad. Hiromi Tsuru. Hiromi Tsuru, conocida por ser Bulma, Dragon Ball. Ay, ella era la seiyuu más grande de todos los tiempos, Pausi, cuando falleció. Yo sé que acá en Latinoamérica metió mucho ruido porque era Bulma, a pesar de que nosotros hemos mencionado que el club de gente que ve Dragon Ball en japonés acá en Latinoamérica es un poco selecto, pero la verdad es que de todas maneras metió mucho, mucho ruido, especialmente también porque la muerte de ella fue como... Lo recuerdo. Es que fue tan rara también. Sí, ahí en la autopista, sí. La encontraron muerta en el auto. En fin, la cosa es que Hiromi Tsuru es ídola. La vamos siempre a mencionar que no está conocido porque tengo claro que se va a repetir el plato mil veces. Ella era increíble. Solo creo que la primera vez que la mencionamos fue porque era Ukiyo en Ranma y medio. También un clásico. También la mencionamos porque era Mika en Gravitation. Había trabajado, por cierto, con otra serie de Gawa porque ella era Mario Gaia en Taroruto-kun. Así que esa también fue como una lección de decir, no. De hecho, Egawa lo comentó, que él, con su dedito, la eligió a ella. Y bueno, también lo tengo que mencionar siempre de Aquí al Infinito, que también es recordado porque ya es Madoka en Kimagure Rage Road. Tengo que ver Kimagure también. Sí, tranqui, pero es la prota. Ya. Sí, bueno, Hiromi Tsuru hizo una gran pega también, es muy chistosa. De hecho, comentar, esto es una wea muy estúpida. No es spoiler, porque de verdad es una escena que dura 5 segundos, pero todas las seiyuus que rodean a la producción de Golden Boy comentaron de que quedaron impactadas cuando la escucharon hablar en inglés. Ah. Sí, de hecho, normalmente en series como más retro, no es tan común, creo. Como que la gente tampoco creo se... Porque hablaba como el hoyo. Sí, pues igual era como el pico como hablaba, pero también me sorprendió. Sí, decían ahí la entrevista que muy impactante, que se mandaron un diálogo pequeño, pero era se puede notar su inglés, se nota. Entonces, ahí también, bueno, Hiromi Tsuru es seca y toda la que en paz descanse luego. Una grande. Está Naoko Katsuda, la segunda parte de Golden Boy, que yo simplemente, porque mira, pa mencionarla el día de hoy, les puse unos paréntesis para representarla. Y simplemente lo único que se me ocurrió era ponerle la cuica. Es que es verdad. Sí, está interpretada por Yuko Minaguchi, que es recordada por ser Videl y Pan en Dragon Ball. Ya. También tiene otros papeles legendarios, por ejemplo, es Jotaro Tomoe, Sailor Saturno en Sailor Moon. Ay. Akiko Minase en Canon. Bueno, Mumiji and the Dead or Alive, por cierto, para la gente que le gustan los juegos de Toa. Y que si bien es una serie que acá en Chile no es muy conocida, para mí, yo probablemente junto con Bider y Jotaro sea su otro gran papel en Japón, por lo menos que ella es Yawara y Inokuma en Yawara. Ah, ya. Hay que ver Yawara un día. Yes, es un papel también gigantesca. Bueno, también es de un tono de voz bien dulce, pero tampoco está a los niveles del personaje que saldría en el siguiente episodio. Pero es un capítulo muy ahueonado, la verdad. Dejémoslo ahí por ahora. Ajá. Bueno, está Noriko, la chica que manejaba el lugar de ramen. Está sí. interpretada por Yuri Shiratori, que es Nanami en Utena. Ok. Ya. Yeah. No sé si es su papel más importante, pero es el que hemos mencionado acá de repente. Sí. Entonces, oye, además que Nanami, weón, qué grande, weón. Qué grande Nanami. Sí, ahí con la vaquita mu. Sí. Ay, coche tu madre. Grande Noriko. Bueno, entre otros papeles también muy importantes, que ella es Mocona en Rayer. Mocona, papá, a papá. Pero tengo entendido que las Clamp tienen como una fijación con esa seiyuu. Sí, sí, le gusta harto. Le gusta sí. harto. Bueno, de hecho ella era Hatoko en Angelic Layer. ¿Cuál era Hatoko? Era la Tomoyo de la serie. Era la que tenía ese pelo largo con la... No sé si te acordáis. No. Bueno, a mí Angelic Layer no me gustó mucho, así que dejémoslo hasta ahí nomás. Yo la vi hace como 20 años, no me acuerdo. Ya. Sí. Bueno, es también Cherry en Cyber Marionette, por cierto. Otro personaje más o menos grande de su repertorio. Y lo había, yo sé que la gente que la ha visto en japonés acá en Chile también es súper poca. Yo de hecho nunca he visto la serie de TV japonés, pero sí vi las películas en japonés y fue bacán. Por cierto que ella es Yukime en Sensei Nube. Yukime era la yokai, está Yukihime, sí, sí. La de Nae Nieve, con el pelo sí. azul. Un personaje que era como medio Ukino de Mikami, pero mucho más pasada la punta, hacía la weá que quería. Sí, es verdad. Pero era chistosa. Sí, porque todo el mundo se acuerda de que abrazaba a Nube y lo congelaba. Se quedaba así. De hecho era como, no, es culiao. Sí, tal cual. Pero bueno, es también otro papel así recordado. Sí. Bueno, está Ayuko Hayami, que es la que nadaba. Ah, ya, sí. Ella es la ultra legendaria Kikuko Inoue, que en los 90 era mi seiyuu favorita después de Megumi Hachibara. Yo la amaba, me acuerdo, era así maravillosa. Ella es recordada porque en los 90 era la voz dulce del anime. Nosotros lo hemos mencionado mil veces acá. Se hizo famosa porque era Belle Dandy en Amegami-sama y porque era Kasumi Tendo en Ranma y medio. Ese tipo de personaje. Sí, pero esto es curioso porque ella siempre, hasta ese punto, hacía estos papeles de estas mujeres súper angelicales, como súper tiernuchas, súper. Bueno, hay gente que le puede molestar o no, pero como que muy. El hombre le dice esto y ella lo hace, weón. Personaje muy sumiso, sí, tal cual. Yeah. Pero este personaje particularmente no lo es para nada. Qué bueno. De hecho, yo siento. De hecho, por un momento hasta la pensé caleta, porque su primera impresión de ella era como casi como exotismo como racial. Y era como, pero weón, ¿por qué? Y después dije, es porque nada, por eso es tan morena. Sí, no, sí creo que va por ahí, ¿no? Creo que tenga otra lectura. Sí. No, sí lo pensé al principio, pero fue como, wait, what? Y después fue como, ya. Porque en ese momento yo no sabía que ella nadaba. No, sí te entiendo perfectamente, tal vez con la primera impresión. Sí. Bueno, a veces pienso que este papel probablemente puede haber tenido alguna influencia que después la hayan elegido para ser Ino en Guilty Gear. Porque en Guilty Gear también tiene esta voz así, como de achorá. Así que la hace todas. Pero Kiku que no, que siempre sale en la entrevista, que dice, tengo 17 años y ya va como camino a los 55. Saluda a ella. Con la misma voz de suavecita. Sí, con la voz de suavecita siempre. Tenga así, Jonathan Aides. Y que es muy chistoso porque en Japón esto es como la máxima ofensa, pero está tan acostumbrada. Y siempre cuando la entrevista dice, Jonathan Aides, y todo, especialmente el hombre, le dicen, oye. Ay, ay. Igual buena onda la persona. Sí, no, sí, ya la huevean siempre. Hasta el día de hoy se volvió como un chiste del grupo de fanáticos de Kikuke 9. Cada vez que dice tengo incidente, todo el mundo le dice, ay, ay, ay. Así como para el hueveo. Ya a esta altura ya se volvió meme de Kikuke 9. Grande, yo la amo. A mí me encanta. Era mi sello favorito de los 90. Ya. Uh-huh. Reiko Tareyama, la motoquera. Clásico personaje, loco. Está interpretado por Sakiko Tamagawa, que es recordada hasta el día de hoy por ser la queridísima Natsumi Tojimoto en Estar Arrestado. Las dos andan en moto. Sí. Ok, esto es lo que puse. Okay. Sí, era Natsumi Tojimoto en Estar Arrestado, un papel ultra querido. Un gran personaje, sí. En el mundo chino. Entre otras cosas, Mariko Shinobu en Onisamae. Gran serie, maravillosa serie. Era la princesa Kakyu en Sailor Moon Stars. En la última temporada de Stars. Era Dota en Bakutetsu Hunter. Era Lulara en Den al Cuadrado. Y Emiko Niwa en Den Angel. Entre otros papeles. Pero Natsumi, acá especialmente en Latinoamérica. Y en Chilito particularmente, porque como la doblaron acá y no la dieron en toda Latinoamérica. Natsumi, muy querida. Bonito. Sí, dos personajes también muy achorados, por cierto. Sí, es como, no sé, como que por un momento pensé, es como, es un mundo alternativo. Una buena, sí, así. Muy alternativo, pero sí. Sí. Sí. Ah. Y el último personaje, que es Chie, que yo tenía como la discusión sobre decir, ¿pongo a Chie o pongo a la que supuestamente es como la sexy de ese episodio, que era como la jefa de que quería cagarse el estudio, ¿te acuerdas? Creo que no hablar mucho de eso por más spoiler. Más que la chucha, olvidemos. ¿Sabes qué yo dije? ¿Sabes qué? A la mierda, prefiero hablar de Chie, porque sí. Esto es una inocentada de mi parte, pero cuando lo vi cuando chico era mi personaje femenino favorito de Golden Boy. Ahora ya no sé, pero cuando yo era jovencito me salían corazoncitos cuando salía, y era muy virilista. Era como, yay. Es que es muy bonita. Sí, bueno. Bueno, Chie está interpretada por Mika Kanai. Que por cierto, voy a empezar con una anécdota, va a sonar como muy mala onda decirlo, pero como nosotros siempre tenemos que tener una excusa para mencionarlo a él, weón. Ella estuvo casada con Koichi Yamadera. Koichi Yamadera estuvo casado, creo que ha estado casado tres veces, y las tres creo que son seiyuu. Entonces, wow, man. Okay. Ah, bueno, ella, yo sé que es un papel que acá en Chile nadie conoce, pero a mí me llega en el alma, en el corazón, porque ella es Guapico en King Uchuyoi, la niña del pelo rosado de Goldfish Warning, con el pececito haciéndole wink en mi avatar de Twitch. Que siempre digo que es como Arale Norimaki, pero ultra kawaii. Guapico, sí. No más grande. Entre otros personajes, ella es Misato Uehara en Nana. Mimete en Sailor Moon S. Satoko Hoyo en Higurashi no Naku no Kuroni. Es Emi Hammer en Capitán Tyler. Es Norman en Galaxy Angel. Y en Pokémon es Chikorita. Ok. O sea, elección con dedito. Sí. Todo con dedito. Tú. ¿Por qué? Porque me gustas. I love you. Lo veo así todo con la mano sudorosa. Es como Yoroshiku. Sí. Así moviendo la mano. No, o sea, si ya estaba así viéndola. De haberla visto a todas sentadas. Y este cuando le ha dicho, ay, Benki ni Naruna. Así anotando en el cuadernito así. Y respirando así agitado. Benki ni Naruna. Benki ni Naruna. Sí. Sí. Bueno, eso. Es una lección de sello que se nota demasiado. Que otaku a la vena a cagar, weón. Eso es lo técnico. Luego salieron una temporada casi de un año. Fueron muy exitosos tanto en el mercado japonés como en el norteamericano. Tocaba la fibra sensible de ambos mercados. Bueno, que ya esa época como que está más masificado también, creo. Si no estoy equivocada. Pero bueno, está bien. Yo no veo cómo podría haber leído mal a una serie como esta. Sí, fue de gusto de todas partes, la verdad. De todas partes. Eso, yo creo que ahí estamos con lo técnico. Yo creo que vamos a pasar entonces ya al tema de los spoilers. Voy a abrir mi carpetita. Muy bien, vamos a hablar entonces de los spoilers. Que no está curioso, pero quiero comentar algo antes de. Porque esto me lo quise guardar para el tema de los spoilers. Porque sentía de que si lo mencionaba antes, podía cagarle un poco la onda a la gente. Cierto que este es un momento bien interesante. Quiero mencionarlo antes de que la Pau revisara el episodio 1, que usted ya sabe que siempre lo hacemos, que si bien Kawamoto, que es el diseñador de personajes y director de animación, tuvo mucha pega, y que si bien los OVAs sí son súper fieles al manga, de hecho yo voy a decir que solamente se saltaron una historia, que era de una tenista, en el manga. Se saltaron solamente una, pero el resto es cronológicamente el manga. Quiero comentar que este compadre de Kitakubo, cuando yo mencionaba el tema de la dirección, es donde se marca demasiado la diferencia, porque el manga es un poquito más tirado a lo ecchi, y como el ecchi por ser ecchi. Muy a pesar de que Kitaro igual un personaje como bien atractivo en muchos sentidos, como personaje como la Psiquis, que lo quiero mencionar más tarde, pero es mucho más directo a la vena, como que siento que no el timing, bueno, es manga, obviamente uno puede leer como quiera, pero tengo la sensación cada vez que lo leo que el pacing, el tiempo que tiene el anime es mucho más respirado, es mucho más como que se dan las cosas de una manera un poco más bonitas. Siento yo como que tiene un poquito más de sentido. De hecho, hay ciertos cambios que a mí me llaman la atención que tienen que ver con Kitakubo, con este compadre, con el director, y que yo los valoro caleta. De hecho, quería mencionar uno que me llamó mucho la atención, lo quiero adelantar al tiro, porque creo que eso le da la vista de lo que va a mencionar la Pau como experiencia de Golden Boy, que en el episodio 3 hay un personaje, que nosotros lo mencionamos, que es Noriko, que es probablemente como el personaje más girl next door de la serie, como el personaje más kawaii, más piola, la amiga de todo el mundo, dijéronlo en eso, y que tiene un momento que de hecho es recordado entre los fans de Golden Boy, que es como el capítulo shoyero de Golden Boy. Es muy recordado porque en la escena final, ella, bueno, al final, como todo lo que vamos a comentar, termina enganchado con este weón y le dice que ella quería revelar los sentimientos a la persona que ama, y Kintaro le decía, sí, tú lo haces con las flores, ¿te acuerdas que le encantaban las flores? Sí. Que es un momento como bien emotivo en Golden Boy, de hecho es como el momento emotivo de Golden Boy justo por el final. Para mucha gente, como que son esos como los dos momentos. Y un momento súper bonito, de hecho lo voy a mencionar ahí más tarde. Pero eso no sale en el manga. En el manga era que ella le quería dar una tarjeta para decir te quiero y el buen se va. Muchas gracias, director. Como que siento que esas son las cosas que quería destacar antes de que entráramos a Golden Boy. Como que siento que este buen de Kitakubo le puso mucho pino como a los sentimientos. Y por eso de repente estaba toda esta sensación de, especialmente mis amigas, que decían, bueno, ¿y este weón qué va a hacer después, weón? ¿Por qué esta serie de mierda me engancha así? Quería mencionarlo antes de que entráramos al episodio 1. Sí. Es que, bueno, pero bueno, lo voy a decir porque se me olvidó. Que básicamente está como, creo que es ese encanto que tienen estos personajes, como por ejemplo Kenshin. Ya. Que inicialmente parecen como medios der, pero en realidad son super cool. Mega cool, porque en realidad sí. Yo creo que va como por ese lado, como sí. Que uno espera, como dentro de todo lo que hacen, que es de repente absurdo, el momento de, pero ahora se va a resolver esto. Sí, yo pero creo que es por eso. Pero disculpa, Pau, pero Kenshin tenía el sex appeal encima ese. O sea, yo creo que aunque hubiese sido un imbécil de principio a fin, la mina le hubiera gustado igual, güey. Pero ¿sabes qué? La manera en que dibujan a Kintaro en el opening, yo encuentro que igual lo dibujan como Es que es parte del humor de la serie también, pues eso de que lo dibujan bacán y choro cuando tiene esas escenas muy ahueonadas, eso es parte de también. Sí, pero bueno, eso... Pero es que, más que decirlo como por el mismo sex appeal, lo digo por la lógica de la estratégica. Como que uno siempre se sorprende y tú ya sabes después que va a funcionar así, que en el fondo como que ya vais cachando que el tipo en realidad ya cachó todo o tiene otra intención que no es necesariamente lo que se ve fuera de todo el hueveo que está pasando. Creo que eso es súper atrapante como enganche. Sí, ahí lo vamos a mencionar un poco más, yo creo que al final, pero dale, Pau, vamos nomás. Bueno, parte con los créditos obviamente y se van intercalando con lo que va pasando. De hecho, me gusta el comentario porque habla de una época súper particular porque están las niñas hablando del Walkman. Sí, no entro a cagar todo. Sí, y justo Kintaro está escuchando música y se describe a sí mismo. voy a un tengo esta edad, tengo 25 años, voy a mi trabajo part-time, y está cantando. Y es como un tipo súper como carefree, como que es como a la vida. Y va muy tranquilamente en su bici, y de repente aparece un Ferrari amarillo. Que esto yo creo, ahora mismo no me voy a atrever a decir el modelo, pero obviamente es cierto modelo, claramente. El Obi nos va a decir, de seguro. Sí, está demasiado bien hecho. Y bueno, el auto trata de adelantarlo y se cae de la chucha y se cae encima de una basura. Y sale el opening que yo decía que está estúpidamente bien animado para ser un hueón saliendo en bicicleta. Sí, es parte del humor de la serie también. Sí. Como que... esa es la idea, es como super serious business esto. De hecho, podrías hacer perfectamente, si alguien no cacha, le decía, esto es un espocón. Podrías ver este espocón. Claro, es como la historia del ciclista y la weá. Es ciclista, sí. De hecho, el capítulo 5 podría decirle, ¿sí? Mira este espocón. Y a alguien le gustaban mucho las bicicletas, esto es lo que puedo decir. Sí, no, si las bicicletas están súper bien animadas en la serie, por cierto. Sí. Sí. Obvio que alguien era un otaku de bicicleta. Mm. Y este capítulo se llama... De hecho, los capítulos se llaman Lesson o Clase. Y esta se llama como clase de computación. Loco, ¿por qué está tan dibujada? Entonces viene esa basura ya. Y bueno, se baja la dueña del auto y está Quintaro como sufriendo porque cayó en basura. Y de repente sale la dueña del auto y es una huevona en un body muy revelador, muy apretado. Se le ve hasta la vallalla básicamente marcada. Bueno, ¿sabes qué? Uno de los detalles más llamativos, porque era como... Hermano, ¿cómo, weón? Que los pezones era así, pero notaba ya, era como, esta weá es pintura, sí. Weón. Weón, era como, ¿qué tela es esta? Sí, sí, sí, eso. O sea, ¿con qué hicieron este vestido? Y bueno, se baja, se le mueve todo, blu, blu, blu, blu, blu. Uh-huh. Y el weón obviamente ya no se puede enojar porque sale la mansa mina del auto. Sí, quería comentar un detalle histórico de esto. Uh-huh. Histórico. No sé si nos han seguido acá, la gente que nos escucha en los capítulos anteriores de Otaku no Shoso, pero nosotros hemos mencionado acá en el programa, especialmente cuando hemos estado con Pandurris, que en un principio, en los ciclos de anime acá en Chile, era una cosa media como cinearte, media seriota, iba gente más o menos adulta, iba gente incluso con terno y corbata a ver anime, y Golden Boy yo creo que ya fue de esas series donde ya se fue la reconcha y su madre, toda esa weá, ya era de esas series que salía este personaje femenino, gritando en el ciclo, weón. Sí. Yo creo que esta fue una de las primeras, bueno. Yo creo que esta fue una de las primeras donde todo el mundo dijo, todo el mundo weyando en la sala, weón. Como de amiguita reina, pero sí, me eso dijeron mismo. Fue así, sí, como gritos de estadio, nunca no, estaba sí. En estadio. Hola, mira, diciendo así, weón, qué sí. Onda esta mina, eso. Sí. Bueno, ahí como que Quintaro, obviamente, como la encuentra rica, se vuelve como, no, voy a limpiar la basura, qué mal, y no sé qué. Porque yo creo que está listo para echarle la puteada. Y la tipa es como, ah, ya, buena, toma plata para todo lo que tenéis que hacer para arreglar la bici. Y le tira un fajo de 1,000,000 de yenes. Como casualmente. Y bueno, cada gesto que haga esta galla, sus tetas se mueven por 1,000. De hecho, creo que si contara la cantidad de segundos que ocupa el movimiento sus tetas en el capítulo, ocuparían una gran porción. Porque es demasiado tiempo. Sí. Y bueno, ahí Taro trata de tomarla porque no quiere como... quedarse con la plata así nomás, y la tía como que le pega un manotazo, y me gusta risa porque está tan bien animado que la mano le queda como vibrando porque le pegó como muy fuerte. Y bueno, ahí la tía simplemente se va, y de hecho maneja como el pico, la verdad, o muy bien o muy mal. Es que yo no sé por qué iría ahí en un deportivo en esas calles. ¿Cuál es su problema? Porque puede, tiene plata. Bueno, y ahí se va con el 1,000,000 de yenes, y es como, bueno, y ahí se pone escribe bien su libretita. Que es como una de las cosas más repetidas de la serie, que él anota como qué gran experiencia de aprendizaje. Ven, Kirinaru, ¿no? Sí. Y bueno, ahí fue arregla la bici y un caballero, un abuelito, se la arregla y después le dice, no te voy a cobrar por esto si no estaba tan mal. Así que después cuando si tienes hijos o algo, que se compre una bici conmigo. Y ahí Kitaro cacha que este gallo tiene estos, lo dicen los loan shark, como le dicen, que son estos gallos que te vienen a buscar las deudas. Los yakuza. Sí, y acá empieza uno de los chistes muy recurrentes de Golden Boy, es que él pone como una cara como entera seria, así como que va a intervenir y como que va caminando entero serio, así como con los puños como cerrados, así como voy a sacarte la chucha, y como que se quedan mirándolo porque está como con el ceño fruncido y todo, Y el weón en el primer callejón que está, ¡chup! Se va. Se va al otro lado. O sea, esta es una talla que hacía recagar de la risa a todo el mundo en los ciclos de anime, weón. Es que es demasiado chistoso porque uno pensaba como, va a mostrar lo bacán que es, va a ayudar al caballero y se va a la espiscada. O sea, yo pensaba en ese momento que iba a hacer esa weá de hacer este choro y que le iban a sacar la mierda y que iba a ir así como sangrando el suelo, pero no. Esto es mejor. Sí, de hecho sí, es un chiste muy clásico de Golden Boy. No, y el weón está a la vuelta de la esquina tomando nota y dice, esto es muy educacional. Y era como, weón, valís callampa. Bueno, después ya aparece la empresa y le van a mostrar el lugar de trabajos. Es una empresa de hacen softwares, desarrollo software. Y hay puras mujeres, dice que huele muy bien. Y realmente dice, ya, y esta es la presidenta. Y cuando sale, es la tipa del auto. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y obviamente hacen blu, blu, blu sus tetas. Sí. Y de hecho, queda como helado cuando se da cuenta quién es. Y lo manda inmediatamente como a limpiar. Sí, al water. Al water. Y bueno, acá aparece este chiste típico de esta serie. Que él después empieza así como, pero acá la presidenta pone su foto. Oh, y como que abraza el water y como, yo creo que si pudiera, o creo que les dio paja, pero yo creo que lo habrían hecho, que era que lamiera la wea, así como la besara, así, Mira, y creo que si nunca lo descubrieran, yo creo que este weón se masturbaría todas las veces. Mira, yo quiero comentar que esta es la talla del water, porque no sale solamente acá, sale en varios episodios. Sí. En general siempre comento que este es como el chiste más funable de la serie, porque es como un... Es como son fetiches que ya son como, weón, mátate, ¿cachai? Como ese tipo de weas. Pero a mí me da risa porque son de esos fetiches que son... tan japo, weón. Son muy incel. No, es de ese tipo de fetiche que tiene que ver más que nada con weones que las minas ni siquiera les dicen la hora, weón. Sí, como que ese tipo de fetiche. Entonces, me acuerdo que cuando salió esta weá, era como, weón, este culiado no puede ser más perdedor cuando empezó con todo esto. Entonces, ese es un choque de toda la montaña rusa de sensaciones que te da el personaje de Quintaro después. Entonces, weón, es que es como... Bueno, y ahí como que él se hace su fantasía sobre ella. Y bueno, siempre que se imagina las minas en sus versiones de Dominatrix, como que aparte le hacen los pezones gigantescos porque... Sorry, pero los pezones de la galla están demasiado grandes. Sí, sí, bueno, es parte de obviamente, de lo over the top que... No, y las caras que pone cuando está como en lo suyo, weón, son demasiado chistosas. Ah, bueno, por cierto, este compadre de Gawa es conocido en el mundo del manga por eso, por las caras que pasan como de esas expresiones gag muy weonas, como de gag de los 80, estas weas seriotas. Sí. No, y como me llama la atención de lo bien que dibuja los dientes y funciona de manera demasiado chistosa. Y bueno, ahí siempre lo pillan cuando hace esta cuestión. Y bueno, ahí empieza a decirle, ¿sabe qué? Yo había practicado todo esto en computador y no he podido tocar ningún computador y no sé qué fue. Y después te dice cómo estuve practicando. Y luego, como no tenía un compu, tenía como, o sea, había hecho como un teclado de papel para practicar con la pobreza. Y era como, cuente tu madre, no va a lograr nada. Y pone esta cara así como de gallo bacán. Y el bueno es como, solamente se había aprendido como el código base y no cachaba nada. Absolutamente nada. O sea, cachaba como lenguaje básico. Literalmente básico, así, lololol. Sí. Y como que le decían los nombres de las cuestiones, pero el weón se imagina como puras posiciones de sexo y era como, bueno, no, así. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a echar, no te necesito porque no sabes programar, básicamente. Pero al final él se queda trabajando, limpiando. Entonces ahí va tomando notas y las niñas le van ayudando. Sí, ahí donde empieza a cachar como... Que bueno, no es tan penca, pero empieza, sí. Empieza de a poquito. Sí. No, y de hecho tiene un comentario que me gusta que le dice, ¿sabes qué? Somos profesionales, así que no usamos lenguaje básico. Como por algo nos ganamos la vida con esto, y era como bacán. De hecho era como, es como igual un espacio de trabajo de la raja, son como puras mujeres programando y decía la raja. Qué bueno que era como parte de este... De esta doble lectura que podías tener de Golden Boy, que por eso yo daba el ejemplo de Russ Meyer, que son como estas películas con estas minas ultra pechugonas, con el manso de escote, pero que dentro de la volada de los años 60 eran ultra feministas a ojos de mucha gente, ¿cachai? Como esta weá de, no, es que está hecho para hombres, como dijiste tú, pero tres estas minas que, de hecho, mi círculo de amigas la aman. De hecho, quiero comentar, y esto, lo voy a adelantar al tiro, y de hecho, yo creo que mucha gente que nos está escuchando, hombres particularmente también, han tenido esta este recuerdo, pero la presidenta era waifu de mucha gente, weón. Y es que era waifu de mucha gente, pero no por el hecho de que tuviera así como las tetas y la weá marcada. No, no, no. Era porque el personaje era atractivo en todo sentido de la palabra. Era, era bacán como personalidad, weón. De hecho, me acuerdo que lo conversábamos, que su diseño del pelo y su uso como de ay, se fue la palabra, de cosméticos, como de esa onda tiene esos dibujos, como que es como muy atractiva en todo sentido de la palabra, como que ya ni siquiera tenía tanto que ver con lo básico, ¿cachai? Entonces, eso también atraía a otros públicos, yo me acuerdo perfectamente de eso. Lo que a mí me da lata es que son como, como que la idea es bacán, entonces como que uno puede extraer solo eso. Porque, mira, un ejemplo muy coloquial es lo que me pasa como con Rápido y Furioso. Que tenéis como este como ámbito como muy under, donde hay gente como que son como outcasts, que pueden ser unos bacanes y qué sé yo. Y no sé, hay algunos casts que tienen como la gente súper variada, como que hay gente de todas partes, o hay como una gran representación como de etnicidades, y siempre llega el weón que el protagonista blanco americano y que el weón siempre es más bacán que todos los bacanes. Ese es mi problema. Y acá como que lo que hace el argumento es que tenéis esta empresa que es de puras mujeres, que son todas bacanas, son profesionales, pero este weón siempre va a ser más bacán que todas ellas. Y esa weá es como que la que a mí me enfermo bastante como argumento, y que se usa mucho. Que en el fondo es como este harem, pero que en el, es para poner a este personaje que es demasiado cuestionable como un gallo que en el fondo era bacán. Que a pesar de todo, Kitaro igual es piola, pero... quitando sus fetiches raros. Claro, yo lo entiendo, si de hecho eso es como parte de la wea, de la serie, si de hecho por eso decía que como que de, pasa esas sensaciones de se discutía, si de hecho por eso comentaba que tenía conocidas cercanas que decían, weón, esta serie es de mierda y me encanta, weón, lo odio, así como en ese sentido, pero a lo que voy con eso es que el tema de los personajes femeninos, a algunas personas incluso sobrepasaban a Kintaro, pero eso ya depende del gusto acá, weón. Es que sí, pues, depende de cómo uno lo vea, y por eso digo, como que lo voy a extraer a... Pero creo que donde me resta puntos es porque este tipo de como modus operandi de serie es de, muy común. Eso es lo que a mí me afecta, era como que en el fondo es hacer este huevón enaltecerlo. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, lo vamos a conversar el tío si querés, que... Ya. Mira... Igual es como un poco de conclusión final, pero ya que lo dejaste en la mesa, creo que una de las conversaciones que siempre se da al final, cuando ya veis todo Golden Boy, es el enigma que es Kintaro como personaje. Porque el weón es un superhumano. Es que también eso lo encuentro como freak, porque el weón como que tiene todas estas como desinhibiciones, porque nunca le avergüenza ser un pervert abiertamente, como que la lata es que lo hayan pillado nomás. De hecho también lo es como al frente de la gente o qué sé yo, como que su cuestión, y como que sí, de repente es como, no, si me gusta esta mina, estoy enamorado de esto, bla bla bla, pero después como que el weón siempre como que al final es como que prefiere estudiar, por ejemplo. Ven que. Sí, pues. Entonces como que son cosas que como que no me calzan tan bien tampoco. Eso. Sí, que a lo que voy con el enigma de eso, y que está completamente bien tu punto, es el hecho de que decías, ¿para dónde va este weón? Porque, no, o sea, tú comentaste esto de, claro, enaltecer a un perdedor. Pero, sí. Y que pasa mucho en anime, en muchos sentidos. Pero este weón no es normal. O sea, lo que me refiero es que, bueno, no lo hemos comentado, pues si hay gente que nos está escuchando y que le importa una mierda los spoilers y no ha visto Golden Boy y no escucha, porque, uy, qué simpático es esta gente. Lo que pasa es que el chiste al final... del personaje es que el weón es súper talentoso a cagar, pero yo creo que ya como que incluso sobrepasa lo realista, es como casi de muerte, como de alienígena su weá de conocimiento, como que el weón es una cuestión cartoony a rato. Entonces lo que ocurre con ello es que uno se pregunta exactamente si si el weón lo hizo de una perspectiva como lo comentaste tú, o simplemente es que el weón está chaladísimo. Si de hecho, cuando terminan los episodios, sale esta cuestión de que es como él abandonó la escuela de derecho porque había pasado toda la clase. No, ni siquiera, él ya había dominado toda la la malla, como la malla curricular, sí, pues, completa. No era que había, hubiese pasado todo, sino que en un momento como que ya había aprendido todo lo que podía aprender del área. Claro, entonces como que llega a un punto ya como a nivel anime épico, ahueonado, comedia, que incluso el narrador dice, incluso podría llegar a salvar a Japón. ¿Y eso pasa en el manga? Yo no sé, Pau. La verdad no llegué hasta el final, entonces no lo sé, pero lo que voy es que esto como que sobrepasa lo normal. Este es un personaje como que es cartoony, en todo sentido la palabra, sí. su conocimiento, pero que incluso hay gente que incluso es como admirable el hecho del estudio, porque era esto que volvimos al principio del podcast, que estaba comentando que Gawa había hecho esta introducción en el manga. Sí. Pero bueno, en fin, la cosa es que es un personaje como enigmático para mucha gente en esa época. Como que era como, bueno, ¿lo puedo respetar o no? Así como, era como... Y eso, es que es muy raro porque es muy pocas veces que lo que él haya aprendido en otra circunstancia la aplique en otra. Claro. Como que él nunca, siempre lo que aprende, lo aprende siempre casi de cero. Y él se dispone a ese cero. De hecho, creo que solo en el capítulo, el tercero, como que usa una habilidad que había aprendido en otro momento, pero incluso se avergüenza de haberlo hecho. Sí, era un personaje que de verdad... ¿Y qué? ¿Le encanta la serie, por cierto, a mucha gente? Sí. Era como, ¿por qué estoy viendo a esta weá? ¿Por qué esta weá me cae bien? No debería caerme bien. Como que eso le pasaba a mucha gente. No era mi caso, para mí, mira, lo voy a adelantar, pero para mí Kentaro es un personaje... a mí me más me desagrada que me agrada, la verdad. Pero... no puedo negar que como serie, como anime, me enganchaba lo que pasaba. No puedo negar. Que de repente creo que son de esas series como son casi todos autoconclusivos, como que uno no lo cuestiona. En fin, como que es nomás. Sí. Como para que funcione la trama. Bueno, eso es ya... Es como los Simpsons, una wea así. Como ¿sí? que contiene estas cosas... Por ejemplo, no sé, es como por decir que Lisa Simpson como que tiene cierto aspecto, espectro como de niños o de mujer, niña, joven. Pero como que uno nunca se lo cuestiona mientras sea dentro del paradigma de ella, por ejemplo. Es como lo mismo con Kentaro. Sí, sí. Bueno, al final esto era un poco más como de conclusión final, pero ya que lo dejamos en el... Es parte del encanto de la serie. De hecho, por eso... De hecho, yo me acuerdo que... Especialmente mujeres, no me sorprende más nada cuando ya iban como en este minuto de la serie o en este segundo, o ya la wea de la taza del water, era como, no, yo no voy a seguir viendo esta wea, es denigrante, weón. Pero las que pasaban de eso, llegaban al final, era como, ya veamos el segundo. Como, pasaba mucho, entonces lo quería comentar. Puede ser también que sea una un fenómeno más adolescente, más teenager, pero en su momento... era parte de, y ahora yo lo admiro más que nada por la dirección de la serie, de cómo está dirigida en ese sentido. Sí. Eso, dale pausa, sigamos nomás, porque como te decía, esto era más como de conclusión final, pero bien. Bueno, acá Kentaro sigue limpiando y uno se le queda una bolsa y tiene como unos sostenes, entonces queda con las manos en la masa técnicamente. Y el tipo como que dice, para mí esto es un misterio, entonces vamos a aprender, y aprovecha la situación y se lo empieza a probar como para cachar cómo funciona. Sí. Y justo resulta que la gente se va a venir a cambiar a la habitación, y como él no tiene cómo alcanzar a escapar porque tiene los sostenes puestos, está en esta escena que yo siempre la recuerdo porque chucha está tan bien animada, obviamente que sí, porque es lo que la gente quiere ver, el público objetivo, que son las cabras cambiándose de ropa. Que esto está súper bien estudiado, a mí me particularmente hay una que se está sacando como el polerón, lo encuentro demasiado bien hecho. Y era como, loco, esas panties, Dios mío, qué bonitas las panties, cómo se ven. Y era como, alguien tenía muy buen gusto con la ropa interior también, eso puedo decir. A lo mejor este compadre de Gawa es experto en esa weá. Probablemente. Bueno, ahí él se queda atrapado caleta de tiempo, y cuando sale, está oscura la oficina y hay como unas luces prendidas y todo. Y este weón, como no sabe nada de computación, dice, voy a ahorrar energía, y apaga el servidor de la empresa, conche tu madre. Weón, qué escena más terrible. Y justo entra la presidente, y él cree, jura que lo va a felicitar y todo, y era como quien chucha pagó el este, y le pega el menso combo. La se la cagaron. Eso era una huevona. Y de hecho ya tenían una semana nomás para entregar esto. Le rompe la libreta también. Y de hecho tiene como puras anotaciones como sobre las tetas de ella y cosas así. Y de hecho le pregunta por el tema de la plata y él le dice, ya me la gasté. Sí, y sale así como un flashback de un segundo que sale así como con mina y wea así, Sí. muy ahueonado. Y bueno, y ahí ella le escupe y eso te ocurre esta escena en que le abre la boca para recibirle la cuestión. Y bueno, después la Escupo. siguiente escena son todas las gallas chapico y de hecho está ese GIF épico, como icónico, como icónico, como le Sí. dicen. Esta tía como muerta con el mouse colgando de la del escritorio. Sí, pues había gente que no lo sabía desde Golden Boy ese Sí. GIF. Esto tiene muchas escenas muy, muy GIF. Gifiable, dejémoslo en Sí. eso. Y bueno, de repente encuentran un disquete y llaman a la presidenta porque se dan cuenta que es el software que estaban a punto de no poder entregar a tiempo. Y resulta que Quintaro lo había venido a dejar y la presidenta empieza, este culiao hizo esto a propósito para ser nuestro salvador. Le voy a matar. Pero se dan cuenta de que el gallo no era que hubiese respaldado el programa, sino que está hecho como ellas, pero incluso con mejoras. De cero. Sí, tiene Ah. como cosas más fáciles de entender, porque eran cosas que ellas habían conversado con él. Que era como, ojalá hacer esta cuestión que sea lo más intuitiva posible. También estaban preocupados de que fuera para niños, ¿te acordáis? Sí, también. Ah, sí, que no sé, que por cierto, esto te lo comento porque tú no lo sabías, pero ahí sale el pseudo cameo de Lo Taro Mizuguin. acabo de cachar. Es como, hola, soy el mismo mangaka. Sí. Y ahí sale como un monito que dice como, muchas gracias. Entonces ahí te das cuenta que este gallo, en el poco tiempo que estuvo trabajando, aprendió a programar tan bacán que lo podía hacer mejor que un equipo completo en una semana o en menos tiempo. Entonces son de esas cosas que es como, esas cuestiones me irrita, porque en el fondo es como, ¿por qué puede ser tan bacán? ¿Por qué no puede ser como una persona que sí aprenda en velocidad promedio y de alguna forma lo logren hacer juntos o algo así? Pero no, tiene que ser así un alienígena. Es que insisto, Pablo, elegiste la palabra perfecta. Para mí el weón es un alienígena, weón. Tú dijiste primero la palabra, sí, pero Sí, eso. sí, sí. Y bueno, acá después cuando tratan de alcanzarlo, porque la presidenta está como en shock, justo aparece el abuelito a la tienda de bicicletas con su señora y resulta que quieren agradecerle, porque como Quintaro se mueve para todos lados, simplemente les dijo que trabajaba en la empresa y les dijo, es que él nos prestó 1 millón, que era lo que nos faltaba. Entonces ahí ya caen en cuenta de que en realidad se lo había gastado, pero en un buen acto. Claro, una buena causa. Sí. Y lo trata de encontrar, pero no le alcanza, porque el weón ya se había ido hace rato. Y en este momento te explican que este weón se salió de la escuela de derecho, de la Todai y así. Y ahí termina, y está este ending que está cantado por todo el mundo. Que de hecho, esos como últimos 2 minutos era el enganche para mucha gente. O sea, hasta este punto era como, ah, sí, hacer una weá hecha, weón, nada, y bla, bla. Pero hubo gente que decía, weón, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de ocurrir? Es muy wait for it esta serie. Sí. Y creo que eso después hace que sea interesante a los que siguen, porque tú te empiezas a decir como, pero ¿por qué está acá? O cuando vais cachando el siguiente capítulo, que esta galla que extorsiona a todo el mundo sexualmente, Sexualmente, básicamente. sí. Sí, porque su padre está como en una posición de poder. Tú te empezás a cuestionar si en realidad como que Quintaro sabe qué está haciendo esta galla, o es así de ahueonao. Así, como que uno siempre está como en de sí o no, sí o no, sí o no. O al menos para mí es de sí. Eso es lo mítico, lo críptico que es el personaje para mucha gente, que hace entretenida la serie. De Sí. todo eso que hagaste, de cuestionarte, eso es lo que a mucha gente le engancha a Golden Boy. Sí. O por lo menos ya de una perspectiva un poco más adulta. A pesar de que igual era más o menos para mucha gente así, obviamente había gente que simplemente la miraba por las boobies nomás y por el leche y por todo eso. Y había otra gente que la veía exclusivamente para cagarse la risa, que no era un grupo menor. Pero para mí ese enganche era interesante. Y ahora yo lo miro más que nada también como lo de Kitakuo, porque después de haber visto Rayen Z, que igual yo Rayen Z la vi después de esto, por cierto. Pero no está tanto pegado, ha sido como un año de diferencia por ahí. Pero yo no tenía idea. Yo no, a pesar de que salían los nombres pegados, como estaba comentando, yo no tenía idea de que era la misma persona la que la dirigió. Pero ahora viéndolo con esa perspectiva, este weón igual es súper bueno a manejar la comedia, weón. Sí. No, te da como la información justa, es muy, muy bacán. También sabe dónde poner lo de las tetas, porque a mí lo que me molesta de repente No, de hecho no, de repente siempre, que es como para mí una razón para no ver una serie, que es cuando hace lo de las tetas como todo el puto rato. Conche tu madre. Era como que justo para el chiste y no más que eso. Y es como muy bien, muy bien. Sí, creo que lo último, no, hace tiempo que no vi una serie así, creo que lo último que vi con esa wea harto era Konosuba, Konosuba. Ah, Konosuba tiene solo las tetas. Uy, Konosuba está forrado de boobies por todos lados, man. Creo que lo omití de nuevo mentalmente. Yo iba a decir que, por ejemplo, para mí un buen ejemplo de buen uso de boobies es Kill la Kill. Sí, es que además hay como todo un fenómeno como de tributo también a ellos mismos, entonces igual es entretenido verlo. Que igual creo que entra porque, bueno, el comentario muy rápido, como que hay gente que en esas cosas, como que particularmente mujeres, como que la pasan y les gusta y lo entienden, creo, en alguna medida, o lo detestan y no pueden pasar la cuestión. Sí, no, o sea, a ver, de hecho, mira, vamos a hacer el comentario al tiro, y no, si no lo quería hacer antes porque creo que tiene más que nada que ver con los spoilers, con la experiencia en sí, pero si ustedes, esas personas que dicen que esta weá es incel y misógina y la weá, está en su total derecho. La verdad, si usted odia a esta weá y es como, oh, porque le están dando tribuna a esta weá, yo la admiro por el tema de la dirección, lo admiro por lo enigmático que es el personaje de Quintaro, porque de verdad me atrae, sorry, me atrae por sus cosas buenas y malas. Yo no soy de esas personas que le busca como lo moralmente bacán a todos los personajes todo el rato. O sea, hay weás que son llamativas y puta, es como, weón, qué chiste este weón, me llama la atención. Pero obviamente, si usted piensa lo contrario, obviamente está en su derecho. Yo también lo digo también por el contexto de la época. El contexto de la época, esta serie era infinitamente más popular que, creo, muchas otras cosas hechas que habían. Que eran mucho más burdas también, por cierto, mucho más vulgares, sí, también. Sí, esto iba a decir. Pero, por ejemplo, hasta ahí iba a decirlo por el tema de la música, que les decía que tenía esta música para lavar los platos. Como que normalmente las otras series como que te lo vuelven incluso como que te dicen, esta weá que estoy viendo es erótica y es muy erótica, por supuesto que es erótica y más erótica. Y esta cuestión como que no, incluso te da como un espacio como para que lo disfrutes como chill, que lo encontré como ya igual sí. Pero también, a pesar de todo, dentro de sus presentaciones es bastante elegante dentro de lo posible. Sí, la verdad es que sí, dentro de lo posible. Dentro de lo posible, sí. Ah. Sí, la verdad, bueno. Además, está tan bien hecha, tan bien hecha. Sí, la animación es la raja. Es que como que la pasan porque hay tetas, pero la animación es como el pico. Así sí, bueno, habían series que eran Harem Anime, por ejemplo, esa weá de. Como Mamote Chugogeten. Bueno, Mamote Chugogeten es horrible, conche tu madre. Y era. Esa weá era como. Boobies gratis, free boobs. Y para mí, por lo menos, esta weá era. No sé, a mí siempre fue interesante, weón. La verdad, no puedo negarlo. Que, sí, pero por último, si no fuera por eso, encuentro que es una excelente serie para ver en cuanto a animación. Sí. Yo encuentro que cómo hace los cortes o cómo usa efectos en ciertas partes, lo encuentro como. Si lo veis como fríamente, directorialmente, es un gran estudio, muy buen estudio. Sí, bueno, ya de por sí lo que he hecho en Robin Z era bacán, entonces esto es como más en formato OVA de esa experiencia. Sí. Entonces, yo lo pasé súper bien. Bueno, como la verdad es que la serie es tan corta que lo vos mencionas así como uno por uno. No toco ese detalle del primero, pero creo que lo mencionamos así como de experiencia, ¿te parece? Mira, el segundo episodio era un episodio que en mi círculo de amigos y amigas fue muy comentado, pero era yo como... Dale. Que cuando lo vi me acordé de unas weas que yo me las sugerían de repente como conocidos y era como, ¿qué chucha te pasa? Que el que decíamos que, bueno, uno de los part-time que toma Quintaro es ser ayudante para la campaña política de un gallo. Sí, igual tiene como un poco como de crítica social esta wea. Solo un poco. Solo un poquito. Y resulta que el caballero tiene una hija y la hija es como muy bonita, va al colegio y todo. Y la galla, como sabe que todos le tienen miedo al papá, a todos los buenos los acosa brigio, como que se hace la inocente y como que viene, es como, ay, me voy a sacar la ropa aquí mismo. Y como que Quintaro se pasa todo el rollo. Es que ser tan inocente que no sabe que no tiene que sacarse la ropa enfrente a un hombre, pura wea así. Y al final como que entra en este loop en que ella como que le calienta la sopa todo el capítulo y tú no sabes si Quintaro sabe o en realidad es así de hueonado. O sea, lo sabe o es así de hueonado. Que a mí me pasaba que de repente cuando conocidos les caía mal como otro weón, le pedían a amigas que fueran a hacerse como las bonitas con el gallo, como que se sentaran en sus piernas y la weá, y que después como que algo le hicieran como para cagárselo al final. Y decía, ¿por qué chucha hacen eso? ¿Por qué? Mira, yo quiero. Esto es lo que quiero comentar de mi experiencia. Sí. Bueno, la Pau ya lo resumió, de eso se trata el episodio. Él conoce esta mina ultra cuica y la cuestión. Sorry que lo diga, pero es parte de. Y este capítulo, en mi círculo, y es una cuestión que puede ser hasta ofensiva, pero lo quiero comentar desde el contexto de la época. No se ofendan, cabros, pero a lo que voy con esto es que yo había mencionado que una de las curiosidades era que había muchas cercanas amigas y gente que no conocía, pero del mundo femenino otaku acá, que le gustaba mucho Golden Boy. Uh-huh. Le encantaba la raja. Y me acuerdo que una de las conversaciones que se dio, especialmente en IRC, saludo a la gente de la Confe, era que este capítulo, dentro como del círculo femenino cercano a mí, había como toda esta conversación de decir, ¿sabes qué? Esta serie culiada está hecha para hombres, weón, para calentar la sopa y la weá y todo este fenómeno que hemos comentado hasta este punto. Pero que como que nos decían así como, no, si sabéis qué, este weón es genio, weón. Y yo decía, como, ¿y no? ¿Y por qué? Y decía, weón, sí, mira, bichi, amigos, no caigan en weonas. Weón, siempre me acuerdo que tenía esa, como que decían así como, weón, yo conozco a más de una, sí. Es que yo conocí a gente que efectivamente se lo hacían a propósito a gente para puro wearlo. Y yo como que hasta ahora como que no lo entiendo tampoco. Quizás en este capítulo lo entendí un poquito. Pero era como, ¿para qué hacerle esa wea a otra persona así? Es como, simplemente por el placer de tener el poder de hacerlo, Pau. Sí, yo lo encuentro... Creo que hemos hablado todo esto antes del tema de la manipulación y era como, no, weón, qué horror. No sé, pero era algo así como que yo me acercaba y lo conversaba y yo pensaba que era así como, y lo digo de la perspectiva quinceañera o teenager, o tal vez un poco más grande de algunas personas que conocía, que como que veíamos este capítulo y decía, oh, weón, qué vergüenza habría esta weá con las cabras, y como que las cabras miraban y apuntaban con el dedo y decían, mira esta culiá. Mira esta perra, weón. Así como ese toque me decía, así como, como, weón, yo conozco tantas minas y era como amiga, por favor. Yo por eso, por mucho tiempo, creo que esta es la época en la que tengo más amigas. Yo casi no tenía amigas porque muchas gallas que conocía eran, yo le decía, son arpías estas culiadas, qué miedo. Mira, yo la verdad, ya, lo comento netamente de la perspectiva de la época, yo no tengo esa opinión. También siento que es como un poco de doble filo esa conversación siempre, porque puede ser igual súper como penca. Pero tenía esa reacción muy cercana, weón. Es que, ¿sabes que yo lo he destacado todo este rato hasta este punto? Porque siempre Golden Boy se comenta como esta weá ultra ecchi, pero llamativamente he destacado durante todo este episodio que tenía mucha reacción femenina en mi círculo. Acá, weón, empecé comentando el tema de la masturbación femenina, pues, po, imagínate. Chico. Entonces. Que para mí era como una cuestión que yo creo que estereotípicamente, hasta que conocí como esta gente de la que después huí, pensé que como la ficción lo mostraba, que era una acción mucho más masculina. Pero no, la wea igual para todos los lados. Sí, no sé, es curiosa esa wea. Igual me acuerdo que ya cuando conversábamos, cuando la wea así como se salía corriendo por las montañas, decía, no, y después me voy a quedar en la virginidad. Ya, y mi amiga era como, ya, ándate la chucha. Era como, ya, te pasaste mala puta, seré culiá. Pero era llamativa esa conversación. Yo creo que recordar que yo era adolescente, entonces también era un mundo que yo no conocía mucho, entonces era interesante de esas repercusiones cuando uno es más joven. Como que yo lo tomé quizás demasiado personal y era como, a mí me apestó bastante el capítulo. No, sí está como bien. Que, sí. Por eso como que creo que me gusta mucho el tercero porque es como mucho más puro. Ah, ese es el capítulo yoyero. Sí, es muy puro ese capítulo. Es que, miren, el tercero se trata de que Quintaro está trabajando en una tienda que hace udon. De hecho, ni siquiera udon, es como soba. Venden udon. De hecho, el cartel sale que venden udon también, pero también venden soba. Pero su especialidad era udon. Y el caballero estaba con el brazo herido, entonces Quintaro estaba como aprendiz haciendo esto. Entonces, básicamente le está ayudando a esta tienda donde el dueño, ya, el maestro, ya no podía trabajar. Y tenían a esta hija que era muy buena hija y que le gustaba hacer arreglos florales. Dado el caso, aparece como un gallo al que aparentemente no te lo dejan claro, pero este hombre que es como de mucha plata, tiene como el sueño como del Mercedes y como que trabaja casualmente en un barco que transporta 200.000 toneladas. Que disculpa, pero con el carrete de monos chinos era como, hola, no soy yakuza, automáticamente. Y como que le decían, pero ¿cómo le vamos a cobrar? Y no sé qué cuestión. Y resulta que el gallo está interesado en la hija de esta pareja. Y se supone, y ahí te dicen que el papá quedó herido porque lo atropellaron. Claro. Y este hombre como que lo llevó al hospital y lo salvó y todo. Entonces a la hija como que la invita y le dice, sabes que me quiero casar contigo y la cuestión. Y Quintaro después, por a veces motivos, cacha que este bueno está haciendo el manso scam. Porque él atropelló al papá y todo lo está haciendo para poder abrir su propio negocio utilizando la relación que va a tener con esta niña. Claro, sería cagar. Sí, po. Y lo tenía como todo como pensado en meses y la cuestión. Y ahí Quintaro como que o quiere que ella desista de esto, que la piense, o que este weón desista. Pero al final lo que hace Quintaro es que tratar de hacer que este gallo desista. O sea, que lo había escuchado porque estaba ahí abajo. Estudiando. Auto, estudiando. Estudia, venque, sí. venque. Está estudiando. Y ocurre este capítulo en que la lleva como a las carreras de caballos como una pieza como privada. Y el weón es como, oh no, una cita. Y Taro va como al rescate para protegerla. Y está esta escena en que el weón como que le trata de desatar, bueno, le desata los botones. Y como está tan concentrado en no sé qué chucha, porque el weón como que no está viendo lo que hace. Lo ha cerrado. Sí, pues. Entonces Quintaro le cierra como la ropa, como le cierra los botones, y el weón le abre como el cierre, él sube el cierre. Llega un punto es que el weón tiene los ojos tan cerrados que al final cree que está besando a la mina. Y en verdad ha autoqueteado a Quintaro, le da un beso con un nombre muy extraño que era como su técnica especial. Y salen como unos misiles como analogía. Quintaro ya ha hecho pico, como que le quita el alma con eso. Man, toda esa escena es un destruye ciclos de anime, man. Todo el mundo gritando con esta escena. Es que era demasiado chistoso. Aparte que recordemos también de que eran los años de una generación descubriendo el yaoi también, entonces también estaban las cabras. Yo me acuerdo, Mau, solo que lo diga. Yo me acuerdo también, entonces era como risitas por todos lados. Bueno, ahí ella le pregunta a Quintaro qué hacer porque ella está súper complicada porque dice como, ¿después qué pasa? Porque me tendría que ir con este gallo y si tú te quedas a trabajar para siempre con mis papás, yo me podría casar tranquila, le dice. Pero obviamente no es el plan de Quintaro y al final ella ve como que se dan cuenta de lo que está haciendo este tipo, como que lo ve con las manos en la masa, como discutiendo con Quintaro. Y esto se cancela, se deshace el plan. Y Quintaro se va porque el caballero ya se le había arreglado el brazo. O sea, tiene una conversación con ella en que ella finalmente lo había malinterpretado en algún punto y le regala flores. Y ahí como que ocurre que elegantemente como que él la rechaza en el fondo. Sí, la rechaza. Sí, muy elegantemente. Ese es el momento más choyero que la rechuche su madre de Golden Boy. Y esto es lo que había comentado, que en el manga no es así. Esto es una invención probablemente de Kitakuro, no sé. No sé qué habrá pasado, pero es una... Es bacán esa escena, la encuentro... Sí, está súper bonita. Le hace un arreglo muy bonito. Y como que Quintaro te da cuenta que la cacha toda. Toda, sí. toda. Es que por eso está ese enigma del personaje que tanto mencionó. Sí. Bueno, ahí él se va como siempre... Y ahí queda, pero como que termina, es un capítulo como quizás me gusta por lo light que es, porque tampoco tiene como cosas como tantas tetas saltando, como el primero. Tere ya hoy, vamos. Sí, Tere ya hoy también, sí. Después viene el, creo que podemos pasar por todos los capítulos. Sí, vamos bien, además estamos súper bien de tiempo, así que vamos. Bueno, el quinto de este capítulo que le hablábamos de la piscina, que él quiere ser contratado como instructor de piscina y se encuentra con la que es la jefa y directora de la escuela. Ella es muy linda, güey. Es demasiado bonito el personaje. De hecho, la ropa que le ponen al principio también es demasiado bonita. Y que aparece como con un cortavientos negro. Y Quintaro como que va a demostrar que nada, pero nada como nada pésimo. No alcanza ni siquiera a llegar al otro lado como bien de la piscina. Yo creo que de la primera vez que vi Golden Boy, esa fue la escena que más me dio risa de toda la serie. Es que esa es particularmente la escena que yo digo que da demasiada risa por lo bien animada que está. No, y no solamente lo bien animada que está en el sentido de ay, la weá, sino que después esa reacción cuando da vuelta la cabeza dice toda, así, o sale así como serio. Y como si fuera como un bacán, y era como, loco, no. Oh, la y, todo, y al final cachan que nada como el pico y le dicen, no podéis ser profe acá, tenéis que tomar clase. Y al final termina en una apuesta en que dice, ya, en un mes te voy a ganar. Y ahí me y si tú ganas, me vas a tener como que reconocer o contratar, no me acuerdo exactamente cuál es el término. Y si él perdía, trabajó un año completo en lo que ella dijera. Sí, gratis. Y le dicen, ya, bueno, ya. Y después le dicen, pero bueno, ella es como medallista de oro olímpico, así. Es probablemente la persona más una de las personas más rápidas del planeta en este instante. Y ahí Kitaro empieza a hacerle clase a los niños. Esta parte como hasta como kawaii, man. Sí, pero ahí explica como todo. De hecho, como que ni siquiera me enoja, como que explica como, pucha, es que los niños hacen pipí, por ejemplo, o lloran, o me pegan sus mocos, o vomitan, no sé, puras cosas así, como que tenía que hacer todas esas cosas. Pero resulta que él era muy bueno, porque todos los otros como colegas estaban preocupados de como ascenderlos de nivel cuando llegaban como a mejorar. Pero de repente hacían cosas como que a los niños les daba a veces miedo poner la cara en el agua. Sí, lo cuento. Y se lo hacían a la fuerza. Sí, me lo acuerdo. Sí, que era como... Yo de hecho era como, oh my God, porque incluso cuando vi esa escena me pregunté, yo pasé por esa etapa cuando aprendí a nadar, güey, no me acordaba. Yo al final creo que... Yo al final creo que lo hice yo solito, pero efectivamente si hay gente que... Es como el efecto de choque ese que comentamos de Candy Candy con la weá del caballo, weón. Es como... Sí. Te va a meter en la cabeza, weón. ¡Pah, weón! Sí. No, y como que él lo encontraba como que era muy cuático. Parecía, pero no van a... Porque era súper penca. Porque había niños que la pasaban y había niños que al final se asustaban más con la experiencia. Pero era por lo forzosa que era. Y como que ellos decían, no, está bien, porque si no la pasan quiere decir que no van a poder nadar. Y era como, loco, ¿no? Nada más que supuestamente este lugar era así como medio... Como que estaban buscando gente de alto rendimiento, así como futuras sí, promesas infantiles. Sí, y te dan a entender que el grupo, particularmente la directora, como que estaba muy metida en eso. Y como que de repente le pregunta, no, ¿la pasaron bien o me divierte? Y ahí queda como la pregunta puesta. Y después tiene una carrera con Kintaro, que Kintaro por alguna razón le mete el poto, la cara en el poto, no sé. Y esa parte no la entendí. Después como que se traga algo. Nunca supe que se tragaba. Es como... Sobre lo ordinario, vulgar, pavo, pero simplemente hacerle... ¿Y se tragó eso? Eso mismo. ¡Qué risa! O sea, está... Lo siento, lo vulgar, lo la wea como macha... Pero así es. Así es la serie, vos. ¿Qué queréis que te diga? Espero que sea el sonido a que sea como una palabra igual. Todavía. Lo siento, yeah. Lokuma, pero así en la serie. Así en la serie. Y bueno, ahí le dice como que bueno, me alcanzaste, pero es solo la mitad de mi velocidad, bla bla bla. Y después se da que echan a Kintaro y Kintaro se va. Y después ven que cambiaron como el currículo para los niños chicos, que les enseñan a nadar pero con juegos para incentivarlo. Y ahí la directora se da cuenta de que en realidad ninguna de las personas que estaba trabajando con ella se le hubiese ocurrido hacer ese tipo de cambio. Y ahí se da cuenta que lo había hecho Kintaro. Y ahí de nuevo es como, ¡oh, Kintaro, es válida! Bla, bla. Y ahí ella se da cuenta que había perdido, dicho así. Claro. Sí. Y no, olvidamos de la famosa escena del pene ahí brillante. ¡Tirí! Ah, sí, que esa weá. Es que eso es algo que a mí me da mucha risa. Y que lo destaco solo por el hecho de que en otras series es como un símbolo como virilidad y como, oh, la weá, como enciende y cuestiona así como, Pero en esta como que está usado para que te caguís de la risa. Y eso lo destaco con mucho. Es una weona, wey. Sí. Así que creo que como contribuye mucho al tono de la serie. Sí, es chistoso el capítulo. Sí. Y bueno, después el siguiente capítulo es el de la moto. Bueno, ya lo dijiste. Este episodio, junto con el primero, son los más recordados por lejos de Golden Boy. Por lejos. Son los más ecchi, los más ecchi de todos. Son los más ecchi y además son los mejores animados. Es que tiene más tetas, pues, Hayama. Sí, es cierto, además tetas, mejor animación. No, pero la parte de la... Creo que el sexto capítulo explica determinantemente por qué salen mejor de sí, animado. También, pero también está la parte de la carrera y también una escena. Bueno, esa parte donde hace el como el drifting con la bicicleta. Y le pega con los pedales al asfalto y se salen los pedacitos. Y yo estaba como, qué chucha. Esa escena es genial, loco. Sí. Y bueno, este es bastante simple explicar. Que Quintaro va como en bicicleta por la montaña y descansa y lo adelanta un motorista. Y resulta que el motorista es una mina, que creo que es la mina más thick que he visto en la serie. Y es hermosa, y la galla, de hecho esa escena ni siquiera entiendo bien qué pasó, porque aparece como un filtro como líquido y se jala completa una chela. Y básicamente hace como air sex con la moto. ¿Eso está haciendo? No tengo otra palabra. Sí, básicamente air sex con la moto. Y luego te como ¡ah! Y se va. Y es una parte, yo la encuentro súper esquizofrénica esa escena. Y como que Quintaro la trata de seguir para cachar quién era, pero ya se fue a la chucha. Y ahí entra su próximo part-time. Hoy le pegué el micrófono. Que es como trabajar en una casa como de estas de alta alcurnia japonesa, pero tradicional. Donde hasta los trabajadores le enseñan cómo ser dignas personas. Pero como Quintaro están ahí nomás, al final lo echan al toque, pero ahí la hija del dueño era como muy demasiado perfecta. Siempre con unos kimonos muy elegantes. Y él, con la esperanza de que lo vuelvan a contratar, se queda acampando como por 20 días fuera de la casa, güey. Sí, que de hecho el chiste era como... Lo echaron al fin de verdad, güey. Pues, era como... Chibón. Sí, pues de hecho nunca lo contratan de vuelta. Lo que sí ves es que la hoyosama de la casa toma un taxi y llega como una especie de fábrica abandonada. Y le está como, qué chucha. Y después se da cuenta de que la galla se saca el kimono y anda solo con los calzones por ahí. Y bueno, se ocurre la escena de masturbación que habíamos hablado con la moto. Sí, que le puso el nombre y toda la cuestión. Y la galla, cuando cacha que Quintaro lo está viendo, le explica que para ella como que la moto es superior a cualquier weón que podría haber conocido. Tal cual, sí. De hecho, sí. Ese también era otro punto que se conversaba harto entre las mujeres que veían Golden Boy. Era como, weón, es como la moto tiene un nivel de sensación tan grande que ni siquiera un hombre se puede acaparar a eso. Es como, ¿qué onda? De hecho, ella le cargaban los hombres que piloteaban motos. Entonces, al final, dada la conversación, solamente porque ella le dice como, si me ganáis en moto, soy tuya, así. Así que se echan de una carrera. También estaba este mensaje de que igual era como una escapada a nivel social, pues, de que ella tenía que ser perfecta, porque era una familia multimillonaria, y era con kimono, una Yamato Nadesico, así, perfecta. Y, claro, y bueno, aparte tenía como este peinado tradicional, y es con el pelo largo al viento, y la cuestión, y con este traje muy ajustado, que no le cerraba las boobies. Obvio. Obvio. Y bueno, ahí se echaron la carrera, y obviamente ya está la moto, y quitarte la bicicleta. Sí. Y como que yo quedé como, está bueno, ni cagando funciona, ¿por qué lo están haciendo? Y bueno, ella obviamente toma una delantera enorme y Quintaro se tira como por un barranco en casi vertical. Y el impulso lo hace llegar a la velocidad y ocurre esta escena de drifting que decía el Hayama, en que el gallo está casi horizontal con el piso, paralelamente al piso. Ah, este capítulo está súper bien animado. Sí. Bueno, y dado el caso, están con una bajada muy cuática y tienen que hacer una dobla casi, un doblar casi en 90 grados, pero si no lo hacían, caían como por un barranco. Y la galla empieza a cachar que Quintaro se va a tirar nomás. Y se tira. Y dice como... Ven. Y la galla es como, ah, creo que él sí es un hombre que yo respetaría, pero está muerto, oh, qué pena. Y resulta que el weón sigue andando y se va a la chucha y ella trata de alcanzarlo, pero es demasiado lejos porque él está en la parte de abajo de la montaña. Y es como, no, y la cuestión. Y resulta que a Quintaro se le habían roto los frenos, entonces estaba andando como por la fuerza residual de la caída. Y es como, ok. Este es uno de los capítulos como más cartoony de los OVAs de Golden Boy. Es como, bueno, hoy estamos, creo que esto nunca en la puta vida va a salir en la vida real, bueno. Pero no pero muy chistoso está esa parte. Este mira, yo creo que se la pelea con el primer episodio de los más recordados. Hay mucha gente que lo tiene en su capítulo favorito de Golden Boy. Creo que el primero es más vanilla que este, porque yo creo que un poco más es hentai este OVA. Un poquitito y hubiese sido hentai. Igual también era waifu de harta gente de este personaje. La verdad es que era muy bacán la galla, solamente que la encontraba media piteada. O sea, yo creo que una de las cosas chistosas de este episodio es que los dos están súper piteados, pues, pavo. Sí, es súper real. Es el de chistoso. Sí, es real, los dos están súper piteados. No hay ni más ni menos. Y el sexto OVA es... Él entra a trabajar como en producción de anime. Y está el autor, están haciendo como una escena y de repente y como ve cómo animan Smooth, se lleva bien con la gente, pero es de estas personas que básicamente lleva cells, busca cells, transporta los keyframes, ve la parte de producción. Y justo está la chica bonita del capítulo, que Sí. es Chie, que ella pinta cells. Y se encuentran con este problema de producción en que el momento shirobako de los OVAs, que quieren hacer esta película, pero la producción quiere que sea como a tal fecha, pero ellos quieren que tenga cierto nivel, pero al productor no le importa, está el director, aparece el cameo del autor. Sí. Y bueno, al final, este capítulo sí me gusta porque creo que es como humanamente como más posible haberlo resuelto Sí. como aparece en el capítulo, que en el fondo Quintaro empieza a meterse en cosas de producción que requieren de más gente. Entonces, es muy bonito en la medida de que todas las chicas que conocen los capítulos anteriores le ayudan a poder lograr el deadline de lo que estaban haciendo. Yes. De hecho, todas están y ven la película juntas y todo, y Quintaro como siempre se escapa antes de y todas le van a buscar. Y eso básicamente muy, muy, muy grande rasgo. Sí, este capítulo es bacán. De hecho, Sí. yo me acuerdo que con un poco más de lore y menos ecchi, o sea que tiene esa escena cuando sale el weón dibujando a estas dos minas y dice, no, y tú dibujas boobies, muy bien, amigo. Sí, pero me gusta que tengan esta forma en Sí, particular. está particular y todo eso, pero este capítulo me acuerdo que había un par de personas que lo encontraban así como incluso fome, lo cual yo no compartía para nada la opinión, porque como, o sea, tiene esa escena donde le limpia la boobie ahí cuando le cae el té encima a esta mina, pero a mí este capítulo me encantó, me acuerdo de cuando lo vi y me encantó, pero un motivo un poco más shoyero, tú sabes cómo es mi corazón shoyero, Pau. Tipo. Que era eso de que al final todas las chicas que había conocido en el pasado terminan ayudando y por una buena Sí. causa también, tampoco es como una wea así Tipo. como ay qué tarde más al máximo, las buenas obviamente están obsesionadas con él, pero es por una buena causa al final, como que termina todo siendo un cúmulo de cosas que termina en algo bonito. Porque en el fondo era como todo lo bueno que él les había dejado a ellas, como que ellas le están devolviendo la mano. Que es Sí. por eso yo lo encontré bonito, porque el otro sería como, ugh, me hubiese dado como. Bleh. Mira, bueno, yo creo que esto no le Sí. va a sorprender absolutamente a nadie, pero yo creo que tú también te lo tienes que esperar, pero este capítulo final no sale en el manga, o esta vale No, no, inventaron para el de anime. hecho es como una oda a ellos mismos, por lo que caché. Así que no es re piola este capítulo, pero son como de esos finales buenos porque no tiene sentido si no viste todos los otros OVA. Claro. Por eso lo encuentro tan bueno el final, este final. Es simpático el final, no una cuestión así, oh, la cuestión no, pero está como que le da un poco de sentido al viaje que recorrió este weón. Sí. Y la escena que quería mencionar de las fotos era que en un momento le ordené como el escritorio a uno de los animadores y como que ponen directamente fotos que probablemente eran de ellos haciendo la serie, estoy segura. No tengo Sí. pruebas, pero no tengo tampoco tengo dudas, como dicen. Sí, yo también lo creo completamente. Así que no, ese capítulo. Y yo creo que incluso se dibujaron ellos mismos. Como la. Porque cuando por primera le muestran en el estudio, como que Chie le dice: no, no habléis fuerte porque están como todos en la caca durmiendo. Pero la manera en que está como adaptado el espacio para que duerman es, pero así. Como juntar tres sillas, poner una hueá en el piso, de frente simplemente la frente al escritorio porque está hecho pico. Al menos yo lo recuerdo porque lo he hecho. He dormido media hora en el escritorio y pues siguió Oh, qué trabajando. terrible, man. Sí. Pero sí, este es el capítulo de Shirobako de Golden Boy. Sí. Ah, sí, es bacán este episodio. De hecho, le da un cierre. Entre comillas, había gente que, igual como estaba comentando hace un rato, dijo: ay, este es el último, ¿en serio? Oh, pero la verdad, yo lo pasé bien. Tenemos que considerar de que estos son OVAs. Usted sabe de que no voy a Sí. tener 50 episodios ni cagando de esto. Entonces, para mí fue, no sé si la palabra satisfactoria es la que quiero elegir, pero por último, tal vez no necesitaba más, no sé, como que siento que estaba bien y lo pasé bien. La verdad, un capítulo que sí es un tributo a ellos mismos. Sí, no, está como que me limpió un poco algunas ideas negativas que tenía, pero creo que si le dijera a alguien que la viera, le iría a verla con perspectiva, con mucha Sí, perspectiva. no, sí, Sí. como estaba comentando hace un rato, sí, hay gente que la odia, de hecho, por ejemplo, yo sí tengo una amiga que es como, bueno, no, y es como, no, no, ni no hay por dónde, pero La verdad, eso son cosas de gusto. Yo como comento acá en Otaku Luchoso, como este es un podcast de anime retro, nosotros le intentamos dar la perspectiva de la época. Nosotros siempre intentamos abarcar desde la perspectiva de lo que se vivía en ese momento. Y era OVAs muy populares, muy, muy populares, muy queridos. Como estaba comentando, yo pensaba que iba a ser de un gusto netamente de hombres, y mi grupo de amigas que le gustaba Golden Boy era caleta, muchísimo, era gigante. Incluso al principio no lo entendía, después, como pasando el otro episodio, empecé a comprender el porqué. Y lo pasé bien en la época, fue muy entretenido, pero obviamente con sus weas. Ahora, lo que digo yo es que eso de esta opinión de si yo sigo pensando lo mismo en el año 2021 de Golden Boy, y usando la carta trampa de que me atrapa mucho la dirección de la serie, yo creo que sigo. La verdad es que, muy a pesar de las cosas cuestionables que tiene para mucha gente, admiro mucho cómo dirige este weón. Sí, definitivamente. Lo hemos dicho como 8000 veces, así que lo tienen que escuchar de nuevo. Sí, admiro mucho cómo la dirigió, la verdad. Como en ese sentido es bacán, porque podría haber sido una voz mucho más vulgar, como estaba diciendo hace un rato atrás, Pau. Sí. No, aparte, creo que lo más vulgar siempre ocurre como en contextos como bien agotados. Y como que siempre están dirigidos a Quintaro, pero como la manera en que está hecho Quintaro es como... De verdad está dirigido solo a que te rías, creo yo. No, y bueno, lo más vulgar es probablemente la abuela de la talla de los baños, man, y la escena con Ayuko ahí cuando le pasa la lengua por atrás, man. Yo creo que eso son como las escenas así como, pero la verdad es que es chistoso Golden Boy. Entiendo perfectamente a gente que todavía le tiene mucho cariño y admiración a la serie en muchos sentidos, o simplemente porque le gusta ver Echi, weón. Está en su total derecho, sea quien sea, weón. Sí, encuentro que es interesante. Mira, sabes que a esta altura creo que sería interesante recomendarlo para la gente que se quiera embarcar en lo que es Kitakubo como director, weón. Como ver Rolling Z, ver esta cuestión, weón. Después ver Blood the Last Vampire, ese es un salto tan... Qué chucha su madre, pero bueno. La verdad es que es súper interesante en ese sentido. Ahora sí es como una cuestión esencial, infaltable, de los monos chinos. No, la verdad es que no. No, la verdad no. Pero sí, yo creo que tienes que tener como un interés como el del podcast, más que nada, por ejemplo. O lo que habíamos dicho de verlo por su animación y dirección, como fríamente y técnicamente. Y eso, creo yo. Pero puedes vivir sin ver esta serie. Sí, la verdad es que sí. Lo último que puedo comentar antes de pasar los saludos y todo eso es que, como le estaba diciendo, yo cuando leí un poquito el manga, después empecé, no, obviamente no lo quiero explicar porque no quiero spoilear el manga porque es una experiencia separada, pero lo único que quiero decir es que tiene trama. Aparecen dos chicas donde hay una suerte como de pelea, pero no una pelea así como, ay, de triángulo amoroso ahueonado. Tiene una cuestión muy... Como que las dos chicas estas son también tan igual de asquerosos que él, weón, honestamente, weón. Pero en otro sentido, no sé cómo explicarlo, tendría que leerlo. Después hay una parte donde, mira, yo lo último que me acuerdo que llegué a leer, que no fue mucho, en serio, fue como que después la serie volvió a tener capítulos como autoconclusivos. Me acuerdo que hay un capítulo donde Quintaro, de hecho, se disfraza de mujer y pasa en un colegio. Hay cuestiones así. Me acuerdo del capítulo de una chica que hacía Visual Key, weón, que igual le corté simpático. Pero la verdad es un manga que para la gente que le gusta el leche lo va a pasar bien, pero para los que no, es una cosa un poquito más histórica. Ahora de que lo pasé bien en la época, lo pasé bien. Y vuelvo a insistir, weón, que para mucha gente que quedó viuda con esto, después GTO la gozaron al máximo. Insisto. Creo, no he visto que GTO ahora con mi yo de ahora, pero al menos todavía puedo decir sin haberla revisitado que me gusta mucho GTO. Ya, porque hay gente que ahora es como de esas series funadísimas al máximo, pero... O sea, Onizuka es una basura al mismo tiempo de ser, sí, un bacán. Es que eso es parte de eso, si no podéis tener personajes 100% moralmente perfectos, Juan, no sé, pero bueno. La cosa es que yo lo pasé bien en la época y fue bacán conversar el día de hoy, especialmente porque de hecho de haber hecho la introducción el día de hoy con esto, es una serie, que una franquicia que nos pidieron cuando hicimos la encuesta, Pau. Ah, sí, pues también. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Nos pidieron harto que habláramos de Golden Boy en la encuesta cuando cumplimos un año. Así que otro punto histórico de otra conocida se ha cumplido. Otra meta hecha. Sí. Yay. Así que acá está. Sí, De hecho, si no fuera por el podcast, yo creo que nunca hubiese visto Golden Boy. Nunca. Sí, probablemente. Bueno, yo creo que eso es lo bacán de este programa también, por redescubrir cosas. Bueno, yo también, a pesar de que yo tengo más carrete que la pop por mi edad y porque soy un guatón curioso, bueno, yo he aprendido mucho en el programa. Entonces, eso Sí, también se da, también. obviamente que sí, he aprendido mucho, mucho en el programa. Y, por ejemplo, ahora yo tengo esta visión más de autor de Golden Boy, que yo no la tenía antes. Yo lo pasé bien porque fue bacán ver haciendo el weón de Robin Z haciendo esto. Ahora lo vi desde esa perspectiva. Entonces lo pasé bien también con eso. Sí. Entonces eso fue bacán. Pero eso, yo sé que le tiene mucho cariño. Hay gente que le tiene asco. Eso ya es opción de cada uno. Hemos hablado de cosas súper controversial acá en el programa antes. Así que. Sí. Nada, Esto no es nada comparado con otras cosas que hemos no. hablado, Con la verdad. Midori, weón. Bueno, Urotsukidoji. seguido y etcétera. Entonces, sí, bueno, eso. Un buen recuerdo a los 90. Sí, Lo sí, pasé sí. bien. Saludo a todo el grupo de personas, especialmente a mis amigas que les gustaba el deporte. Saludos también. Sí, vamos a saludos. Sí, déjame abrir la cuenta. Yo mientras leo los de Twitter, ¿te parece? Dale. Dale, primero tenemos el saludo de Seikado que dice, uff, recuerdos. Mi tiempo donde buscaba recomendaciones y me llegó esta joya. La vi en el momento justo y me reí caleta. La mejor serie para ver con amigos, pero no con la pareja. ¿Qué no? No sé, amigo, depende de su relación con su pareja, no sé. Sí, bueno. Mi capítulo favorito es de la moto, weón. Ninguna Oxford se compara a esa bicicleta. La animación es la raja. Real. Saludos secados, saludos amigos. Como siempre, gracias por escucharnos y apoyar el programa. Oxford, pues, O una weón. Ya. Oxford. Tuve una bicicleta Oxford. Muy bien, Ya. Pau. Sí. Yo no tuve bici cuando, chico. Oh. Ah, pucha. Está Francisco González que dice: el doblaje en inglés para mí es una joya. Recuerdo haber estado tirando el suelo cagado de la risa. Con la guata apretada. Con las estupideces que decía Quintaro. En el nivel de animación, ¿para qué decir? Me gusta el estilo noventero que tiene. Ojalá que se encuentren bien, chicos. Saludos. Gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias por apoyarnos. Después está Juan P. que dice: y justo esta semana esta serie la vi con un grupo que sigo por ahí, junto con otras series noventeras, y que espero salga pronto. Supongo que se refiere al programa. Me Sí, bueno. cagué de la risa con las desventuras de Kintaro. Como siempre, saludo al equipo de Otaku Necioso. Gracias. Después viene Mari, que dice: el único anime que se disfruta en español, coño. Aprendo. Yo, como te dije, yo lo pasé bien con el tema de coño. Además estaba todo ese meme de las chicas cachondas y ese doblaje español. Saludos, Mari. Saludos, Mari. Después viene de Juanelo, que dice: la parte de la bicicleta aún me da mucha risa. Salud, Ibis. Saludos. Te dije que era el capítulo. Sí. Sí. Después está Boy Robot que dice: Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, Venkyu, ja, ja, ja, ja, ja. Saludos, chiquillos, y muchas felicitaciones por los 70 episodios. Gracias, gracias. Después está Quintanillo, esta persona que es muy fanática de Golden Boy, por lo que estoy anotando. Dice: interesante, estaré pendiente de escucharlo. Les dejo aquí algo de información que hasta hace poco no estaba disponible traducida, que yo comenté, que este amigo tradujo la entrevista que salió en el Laserdisc de Golden Boy. Sí. Te lo agradezco mucho, Quintanillo, de verdad, gracias. Y espero, no sé de qué país es, de hecho, amigo, pero sea como sea, espero que lo pase bien escuchándolo. Saludos. Saludos. Y gracias por el aporte, muy bueno, muy bueno. Y después está Den, que dice: voy a jugar al abogado del diablo y decir que Golden Boy me decepcionó bastante. Y más porque me la vendían como una ova hilarante y un clásico de culto, pero viéndolas no me hizo ninguna gracia, salvo el chiste de la mina que se masturbaba con la moto porque LOL vibración. Pero Bueno. más allá de estar bien animado, sobre todo la mítica carrera entre la mina de la moto y Quintaro, en general la encuentro del montón y siento que hay otras series derivadas que son tan mejor ejecutadas, como por ejemplo GTO. Okay. Está bien, está Sí. bien, está bien, dentro está completa opinión ahí legítima. Como siempre, saludos y besitos. Saludos. Gracias, Den. Ahí estamos con Twitter. Ya, en Twitter el secado también me dejó un mensaje y dice: Debo confesar que el primer capítulo me gustó mucho, pero por los putos fetiches de Rintaro, casi me hace dropearla. Lo del inodoro y cuando le escupe la tiba, ¡ah! Pero serie de culto, señores, me reí caleta con mayúscula. Saludo a la Pau, al pianista y al invitado. Ay, no hubo invitado, pero... No hubo invitado, pero saludo. Aquí estoy, tocando sí. El piano. Saludo. Sí. Y aquí está Lopi, que dice... Esta serie la volví a ver hace poco y además de reírme como la primera vez, no pude evitar identificarme un poco con Quintaro, porque estoy en una parada a aprender la mayor cantidad de cosas posibles y gracias a eso este año ha sido muy productivo. Ah, saludos sí. Y aguante Duke Smith, que no sé qué por qué dice eso. Esa vez te puedo decir Venky. Gracias, Opi. Gracias. Y acá en Instagram tenemos a Tsumane, dice... Informático con el que he hablado, informático que ha visto Golden Boy, jaja. Saludos, ¿sabes quién es, no es cierto? Mané, la Loe Chan. La Loe, Loe, ya. Yeah. la Loe la confirma. Yeah. Sí. Aquí está Camila Ribeiro 1203. Uh-huh. La serie la vi solo porque YouTube me lo recomendó y Ayuko se me hizo re linda. Y no esperé que el último capítulo me llegara tanto en un momento en el que estaba insegura sobre estudiar animación este año por la pandemia. Oh. Y al final sí entré y acabo de terminar mi primer ciclo, corazón. ¡Me encanta su podcast, Muak! ¡Gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bueno! ¿Qué, solo te digo como... increíble. Increíble, sí, qué cuático sí. Que hayas tenido esta iluminación por Golden Boy. O sea, yo creo que si quisiera estudiar animación, más allá de si me gusta o no la cuestión, yo encuentro que si es una referencia para aspirar a... Sí, sí. Bueno, sí. Aprovechamos en recomendarles, si es que no la ha visto, que vea Shirobako. Sí, por favor. Yo creo que la va a disfrutar, pero tengo conocidos que me han dicho que no la pueden ver porque es demasiado relatable. Sí, son como esas cosas como ideal en Mortal Kombat, tan real que duele. Sí. Hoy me pasó ahora que me recomendaron que viera Master of None, que es una serie de Netflix que sale el... Ay, este actor que sale en The Office. Pero bueno, la cuestión es que habla como temas de inmigración y cosas así. También era como que no sé si seguirla viendo porque me duele demasiado la serie. Pero eso lo entiendo. Dale. Oye, gracias. Un buen saludo. Muchas gracias. Gracias. Aquí está Charlie Millo, no sé cómo pronunciarlo. La conocí eso de mis 17 años. Me lo recomendó un vendedor del Persa cuando buscaba algo tipo GTO. Tremenda serie de esas que están en alguna manera atrapadas en su propia época y contexto. Sí, creo que sí. Saludo a Charlie que vaciló de la manera al revés a mí, que yo salté de Golden Boy a GTO, saltó al revés. Pero bacán, pues sí. Yo también había visto GTO antes, en todo caso. Bacán. Sí. Saludos, Charlie, gracias. Y aquí está Moonrose 9, que es la Francesca, que dice, la vi cuando tenía como 11 años, porque un amigo de mi papá me la prestó. Muy bien. Muy bien, bueno, ok. Bueno, ojo, no sé. Bueno, nunca supe si él la vio, pero tampoco quiero saberlo. Sí, no, yo tampoco lo querría saber. Y pone ese emoticón de la carita sonriendo al revés. Me gustaba mucho la chiquilla en moto, dice. Sí, classic sí. El King Ryusei solo pone tremenda serie. Saludos a King Ryusei, señor, lo amamos. Saludos, amigo. Y está el Vicente que dice, creo que es de las pocas de la época que nunca he visto en Japón. Solo la vi en español, coño. Español con cera. Españolazo. Sí. Y bueno, hasta de entre medio otra gente que creo que la Flowa me puso en chat, me puso ¡la mansa tira de carné! Eso me puso. Bienvenida a Otaku no Shows, amiga. Sí. Y eso es lo que tenemos hoy. ¿Veis que estoy harto saludos con Golden Boy? Sí, sí, la verdad sí. Vuelve a reconfirmar lo popular que fue en algún momento de la vida. Que creo que todos, como dentro de nuestro rango de etario, todos... Etario, la weá, estamos decrépitos. Ay, señoras y señores, vamos a hablar de cuando yo vi hace 50 años atrás. Algo así. Se viene. Sí, se va a ver algo así. Va a ver, lo aseguro. Pero eso. Eso. Así que sí, como la es inescapable esta serie. Sí. Al menos... Creo que no es como para alguien que diga, nunca haya escuchado de ella, imposible. Si viviste los 90 en el tema del anime, otaku, no lo que daban solamente en la tele, si lo viviste de VHS y ciclo, era totalmente inescapable. Totalmente inescapable. Estaba en la categoría de, es que tenés que ver esta weá. Sí. Así que, parte de... Es que tengo una duda existencial, que necesito ver si hay cosplays de Golden Boy. Oh, sí, sí hay, de las chicas, hay hartos. Sí, hay hartos. Especialmente de la moto. Yo pensaba que iba a ser de... No, weón, hay muchos gallos con el traje, sí, poniendo también ganas de... Ah, esto es lo que estaba, me preguntaba si existía, que era la presidenta de la compañía, y weón, está, se le ve hasta los pezones, la galla la hizo. Yo creo que tal vez se pintó la piel, No, esta weá fotográficamente, o puso una weá, como así como una canica, porque era marcado, no lo sé. Puede ser, eso. Oye, el próximo episodio de Dragon Ochoso vuelve la revisión a Sailor Moon. Oye, se viene probablemente uno de los episodios más esperados de la revisión. Yo tengo clarísimo de que para mucha gente es su temporada favorita. Para mí no, ya dije que era la primera, pero esta es la segunda favorita. Es una temporada que impactó a mucha gente por la temática que tuvo. Es por lejos la parte obscurita Darkseid de la serie. Y es donde Bandai, Don y Kuhara, compadre. Vamos a hablar de Sailor Moon S. Sí, que la vi por fin, yes. Tengo tantas cosas respondidas de mi infancia. Sí, la viste, deja de adivinar, la viste y empezó a escucharse Sí. Ya, muy bien, me encanta. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Curioso. Chaito. Eso, venkyo, sí. Venkyo, Ninaruna.